podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 189 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Me acompañan, como siempre, el imprescindible Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Andrés? Y haciendo magia en los controles para que esto se escuche casi dignamente, está el glorioso Gonzalo Ruiz. Buenas. Tenemos para el último bloque más gente que se va a sumar, pero por ahora estamos con nuestro habitual espacio dedicado a los coloristas, al mágico mundo del color. Y esta vez estamos en línea con Walter Pereira, un colorista argentino que nos va a contar un poco sobre su trayectoria, sobre su laburo. ¿Cómo estás, Walter? Bien, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes a todos y bueno, acá estamos. Bueno, contanos un poquito cómo te decidiste a laburar de colorista. No sé si antes probaste suerte como dibujante o en algún otro rubro vinculado a lo artístico. ¿Cómo llegaste a dedicarte al tema del color? Bueno, desde muy chico, bueno, dibujo, pinto, desde que tengo uso de razón. Después, ya de grande hice el profesorado de arte. Una vez que salí del profesorado de arte, empecé a investigar y conocí el mundo del cómic, tratando de ser dibujante, aprender un poco del dibujo. Pude conocer el mundo del cómic. ¿Con quién estudiaste? Bueno, estudié con Darío Brizuela, dibujante argentino. Y bueno, hablamos con un colorista de Darío. Con Franco Riesco, claro. Con Franco, sí, lo conozco, Franco. Y bueno, ahí en su estudio aprendí un poco todo lo que era tras bambalinas de lo que es el mundo del cómic, ¿no? Y bueno, todo fue en el profesorado, cuando estaba estudiando, siempre resaltaba lo que era el color. Y bueno, decidí en un momento que lo mío era el color. Y empecé. ¿Y cómo te insertaste profesionalmente? ¿Quién te orientó un poco para presentar muestras? ¿Dónde fuiste primero? Sí, bueno, ahí en el estudio de Darío, era el único estudiante que tenía. Y bueno, mientras yo aprendí a dibujar, iba escuchando y iba más o menos viendo cómo él se manejaba de forma profesional. Ahí aprendí casi todo lo que era esto del manejo con editores, armar un portafolio, presentar a los editores. Y bueno, ahí una vez que aprendí eso, empecé a mandar muestras, a hacer muestras, a mandar a editores, a editoriales. Al principio cuesta mucho por el tema de los contactos, pero bueno, despacito, conociendo a un dibujante, a otro, haciendo un proyecto independiente, pude poder conseguir contactos en diferentes editoriales y bueno, mandaba muestras casi todos los meses, hasta que un día me dieron una oportunidad en Cinescope y bueno, y arranqué con el proyecto de Van Helsing. Siempre trabajando, siempre pensando en el mercado de Estados Unidos, ¿no? ¿Para Argentina nunca trabajaste? No, para Argentina no. Sí, siempre pensando, pero bueno, al principio la idea era trabajar para el lugar que aparezca. Y como el mercado más grande estaba en Estados Unidos, siempre me guié hacia allá, ¿no? Y aparte venía con esto de lo que había aprendido en lo de Darío. Y bueno, sabía que se manejaba mucho el mercado norteamericano. Claro. Entonces mandaba muestras a las editoriales de allá. ¿Cómo te fue con el tema del idioma? ¿Te resultó complicado? ¿Rápidamente te aclimataste? No, mucho traductor, pero la verdad que nunca tuve dificultades para la comunicación con los editores o del guión y todo eso. La verdad que siempre fue bastante sencillo a través de los traductores. Bien, ¿viajaste en algún momento a conocer a los editores o todo siempre desde acá? Siempre desde acá, por temas familiares, siempre nunca pude viajar, nunca tuve la oportunidad, pero bueno, es un proyecto a futuro. Muy bien. Bueno, me contabas que empezaste en Zenescope y contanos un poco en qué otras editoriales colaboraste, cuáles fueron los proyectos Bien. más importantes en los que pudiste participar. Bárbaro. Allá por 2013, 2012-2013 en Zenescope, bueno, después estuve trabajando en Dynamat, estoy trabajando actualmente en el proyecto Elvira, ya es el proyecto, siempre ya estoy encargado de todo lo que sea Elvira. Hace 7 años que trabajo con ellos A en la este mierda, un proyecto. montón. Sí, siempre en este proyecto. Hace 7 años que salen cómics de Elvira en Dynamite, mirá vos, para mí hacía menos. Sí, hace 7 años. El Y tiempo bueno, pasa, ya estás viejo. la verdad que sí, ya más o menos, por lo que saqué la cuenta, van arriba de 1.200 páginas que voy haciendo para ellos Ah, en ese espectacular. proyecto. Sí, después, bueno, trabajé para Marvel, trabajé para algunas páginas por intermedio de un estudio, también trabajé para DC. Después fue una etapa de ayudante de otros coloristas, también para Marvel y DC. Y bueno, después en el 2020, miento, 2021, apareció todo lo que es la línea de juguetes de Lego. Trabajo ahí desde ese momento, en títulos como Lego City, Lego Jurassic World. Trabajé en Lego Star Wars, todo cómic, ¿no? Sí. Lego Spider-Man también he trabajado. Y bueno, después trabajé también para la línea de juguetes de lo que es Playmobil, Power Ranger para Hasbro, todo paralelo, ¿no? Esos son libros para son libros de cuentos, son packaging, ¿qué es exactamente? ¿Es historieta? Es como un libro, revistas, eso es todo el mercado europeo. Ah, bien, son como revistas para el mercado europeo. Sí, tienen diferentes actividades, todo para chicos, y en el medio tienen un cómic de 14 páginas. Como Motu, que los Claro, muñecos te exactamente. venían los mini cómics. Como los cómics de los muñecos de He-Man, Qué claro. divertido. De Claro, hecho, me acabo de enterar bueno. que Lego tiene cómics. Sí. Me parece una idea Sí. espectacular. Sí, Sí, claro. tiene con mucha franquicia convención, entonces agarran de lo que es Harry Potter, de Star Wars, lo que va pasando también en las películas, en los videojuegos, que larga Lego, entonces también salen las revistas, ¿no? Y bueno, ahí trabajé también para Playmobil, trabajé para Power Ranger, que es de Hasbro, todo lo que es línea juguetes. Hasta el día de hoy siempre estoy Sí. trabajando en esos proyectos. Y en 2022 arranqué, que ya lo terminé, en Image Comics, trabajando con un título que se llama Terror World. La de Saladin Ahmed. ¿Cómo? La que escribe Saladin Ahmed. Exactamente. Bien. Sí. Bueno, trabajé con él. Yo llego ahí por el dibujante que trabajábamos junto en Dynamat, Elvira. Y bueno, hicieron una sociedad con Saladín. Y bueno, me ofreció para hacer este trabajo. Primero no estaba en contacto de Image. Y después que habíamos empezado el proyecto a los, no sé, 6 meses que habíamos arrancado con el primer número, salió esta oportunidad de publicarlo en Image. Y bueno, se extendió hasta el número 9 y estuve trabajando hasta principio de año con ellos. Muy bien. He vuelto a una consulta. Esto creo que lo hemos hablado con Franco Riesco, que él haya coloreado cómics de Scooby-Doo. Sí, ¿Cómo muy bien. es? ¿Cómo es? No, es la pregunta. Imagino que es un poco aburrido trabajar para franquicias que obviamente respetan el color y no te podés divertir. ¿Vos cómo te lo tomás eso? Que te digan, eso, no sé, la capa Harry Potter es negra y roja y no te podés mover de ahí. ¿Te Sí, divierte? ¿Te da lo mismo? ¿Te permite jugar otro modo con el color? es genial tu pregunta, porque sí, no te dan tanta libertad como, por ejemplo, otros proyectos de superhéroes, por ejemplo, que hay mucha acción, podés jugar con atmósferas. Acá tenés que respetar, tanto en Lego, y son muy rigurosos con eso, tanto en Lego como en Playmobil, tenés que respetar mucho el juguete, ¿no? Estas revistas vienen con un juguete, que ese juguete es el personaje principal del cómic, entonces tiene que estar muy, muy, muy correcto el color con respecto a los juguetes, ¿sí? Después por ahí podés jugar con atmósferas, por ejemplo, en Lego Jurassic World, con todo lo que es la selva, con todo lo que es la naturaleza, ahí sí podés jugar, pero hasta ahí no te podés mover tanto en temas atmósfera, en temas de colores que no correspondan. Tenés que saber bien que es para un público infantil y bueno, eso tiene que estar presente. Contame un poquito qué le lográs poner vos, digamos, qué es lo que vos identificás como tu estilo o como tu impronta personal a la hora de agregarle color a una historieta. Yo siempre trato primero de buscar el estilo que más... no, por ejemplo, no tengo un estilo genérico, sino siempre voy buscando, ¿no? Esto me pasó mucho en Lego. Siempre voy buscando lo que mejor se adapte a la historia que estamos contando, ¿no? Pasamos de Lego para un público infantil a un Terror World, que es una especie de cyberpunk. Y bueno, tratar de adaptarme a lo que me está solicitando tanto la historieta y la historia. No, yo me fijo mucho en eso. Si bien en Lego los colores son muy específicos, trato siempre de poner un poquito de atmósfera, un poquito de movimientos en las historias, ¿no? Pero básicamente me fijo en eso, en lo que requiere la historia. ¿Qué te estimula más? ¿El dibujo donde el dibujante / entintador te da ya resuelto el tema de la iluminación y los climas y demás, o un estilo más de línea clara, más despojada, donde todo lo que tiene que ver con iluminación y volúmenes lo tenés que incorporar vos desde el color? Siempre es más cómodo para el colorista es cuando el dibujante te resuelve, ¿no? Me pasa mucho con el cómic de historietas, de superhéroes, perdón, ya viene más resuelto, con más texturas, y uno agrega eso y va sumando al dibujante, ¿no? A diferencia de la línea de juguete, que por ahí las líneas son más limpias, no hay una luz direccionada, todo eso se lo tengo que dar yo. Y bueno, pero me resulta más cómodo a mí, personalmente, trabajar en lo que es los superhéroes, como Marvel, o por ahí el cómic de Elvira, que ya te resuelven la luz y la sombra. Bien. No sé si Fede te quería preguntar algo. Sí. ¿Y cómo ves el tema de narrar desde el color? ¿Cómo lo encontrás? Digo, ¿cómo encontrás dejar tu marca en los laburos que haces? Bueno, justamente... yo trabajo, al tener una tableta digitalizadora bastante grande, trabajo de a 3 páginas seguidas y voy tratando de a pesar de tener la misma tonalidad de color, la misma saturación, que eso ya por obvio tiene que ser así, trato de manejar la misma atmósfera, la misma tensión que me va generando la página. Por ejemplo, hay un momento que hay que resaltar que le pega una patada y le hace sangrar, no sé, la cara, y justo ahí poner la atención, tratar de identificar bien los personajes, la acción, ¿no?, que está sucediendo, que eso es súper importante. Uno a veces quiere pintar todo y siempre hay que tener en cuenta lo que está pasando, ¿no?, lo que se está contando, y poner el ojo ahí, y el color tiene que también llevar el ojo hacia la acción. Buenísimo. Walter, cuando vos empezaste a leer historietas y cuando casi todos los que nos están escuchando empezaron a leer historietas, a los coloristas no se les daba mucha pelota, ¿no? Eran como unos colaboradores, no te digo anónimos, pero de menor rango claramente que los dibujantes, entintadores y demás. Hoy los coloristas tienen como muchísimo más protagonismo y hasta son un recurso, digamos, para vender historietas, ¿no? Que aparezca el nombre de tal o cual colorista en la portada de un cómic, supuestamente tracciona a lectores. ¿Cómo lo vivís vos eso? Sí, tal cual, como decís antes. Depende también mucho, tiene que ver mucho también la editorial, pero me pasa exactamente lo mismo. Hay cada vez el nivel es más alto que se manejan, ahí aparecieron muchos más programas que Photoshop, diferentes herramientas, y creo que hay mucho nivel, ¿sí?, más allá de los tiempos que se maneja dentro de las historietas, y bueno, y eso lleva a que el colorista cada vez tenga más renombre. No a la par del dibujante, porque bueno, obviamente eso ya viene desde siempre, pero creo que sí, que también, que hoy tiene un poco más de renombre los coloristas en la escena de lo que es el cómic, ¿no? Hay mucha calidad, muchos buenos coloristas, y está bueno que pase eso. ¿Te pasa a veces sentarte a leer una historieta en blanco y negro, no sé, tipo una de Necrodamus o un manga, sí, qué sé yo, e imaginártelo todo el tiempo en color? Totalmente, totalmente, o en las mismas redes, cuando veo alguna historieta o una página o alguna portada que me imagino enseguida, le puedo hacer esto acá, o esto puede funcionar, o me gusta como el dibujante le puso la textura, o qué bueno para hacer esto, cómo funcionaría este color y el complementario, cómo lo... Sí, eso es constante. Muy bien. Bueno, y no te queremos robar mucho más tiempo, no me quiero extender mucho más con las preguntas, pero te quería preguntar si tenés dibujantes favoritos a los que te encantaría colorear, con los que soñás con compartir alguna vez un proyecto en alguna editorial. Bueno, me pasó que cumplí con uno que fue cuando descubrí la historieta, la primera historieta que tuve en mis manos fue de Rob Liefeld. Fue lo primero que vi hace ya unos cuantos años. Todavía estás en terapia de recuperación. Sí. Bueno, lo bueno es que yo tuve la experiencia de trabajar con él y fue muy gratificante para mí. La verdad que estuvo muy bueno. La verdad que a pesar de un montón de cosas que ya todos sabemos, estuvo muy bueno. Más que nada porque me llevó a eso, que fue la primera historieta que agarré en mi vida. Tuviste que mejorar desde el color un trabajo de dibujo que no era demasiado interesante, ¿puede ser? No solo del color, sino también desde el dibujo. Me solicité si me podía corregir algunas cosas que estaban mal desde el dibujo. Que deben ser casi todas, ¿no? En el caso del año. Sí, sobre todo los fondos, ¿viste? Resolver los fondos cuando te mandan así el personaje medio extraño. Resolver el fondo fue bastante complejo, porque ahí tenés que aplicar todo el conocimiento que fuiste consiguiendo. Y que el dibujante después, lamentablemente no tiene. Bueno, está bien, ¿no? Es una experiencia copada que te den también el laburo de un dibujante al que hay que corregir porque está mal dibujado. Me imagino que el editor también los sabrá valorar, ¿no? Que te tiró un muerto y vos se lo resucitaste con la magia del color. Y sí, muchas veces pasa eso, ¿viste? Lo que pasa es que también siempre lo hablamos esto con muchos coloristas, que un dibujo cuando no viene bien, por más que le agregues todas las luces de colores, por más que le agregues el mejor colorista, se nota. Claro. ¿No? Entonces, es la base. Yo puedo hacer, me ha pasado mucho con clientes independientes que me mandan un dibujo que no son aptos para el nivel que ellos exigen encima, ¿viste? Y claro. Pretenden que con el color vos le resuelvas todo lo que no está resuelto. Claro. Y eso a veces pasa muy seguido con el mundo del color. Y bueno, viniendo a la pregunta que me habías hecho, me encantaría trabajar con, bueno, Paco Medina. Uh-huh. Y con él me siempre, si bien tuve muchas veces contacto con él, pero bueno, me encantaría trabajar, me encanta cómo trabaja las páginas de superhéroes. Buenísimo. Bueno, Walter, muchísimas gracias por esta charla. Un placer conocerte, que no nos conocíamos. Y bueno, un honor también, bueno, creo que para todos los argentinos, ¿no? Es un orgullo que tantos chicos y chicas de nuestro país estén haciendo como una carrera importante en un mercado tan difícil como el de Estados Unidos. Así que siempre está bueno tener esos testimonios. Otra que las invasiones argentinas. Sí. Y entre bueno, argentinos, mexicanos y brazucas hoy hay muchos, ¿eh? En Estados Unidos hoy hay muchísimos. Y muchos, yo voy descubriendo a poquito muchos brasileros, bueno, que nos hacemos amigos, nos llamamos y compartimos muchas técnicas y está bueno eso. Excelente. Bueno, Walter, un gran abrazo y muchas gracias. Gracias, Walter. Gracias por la invitación, les mando un abrazo y bueno, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Bueno, ustedes no se vayan porque después de una canción sigue este podcast con un nuevo y espectacular bloque. Quédense ahí. segundo bloque de este podcast número 189 de Comiqueando. Y esta vez no vamos a hablar nosotros. Nos vamos a llamar al silencio. ¿Por qué? Porque allá por el 26 de julio, en el Centro de Historieta y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional, ese queridísimo e imprescindible espacio que nos da el Estado, mirá vos, el enemigo de los libertarios. El enemigo de nosotros. Ese magnífico espacio que tiene el gobierno de Argentina, el Estado argentino, en pleno Ciudad de Buenos Aires, se estaba haciendo el cierre de lo que fue la mega muestra de dibujantes de la revista Humor, que coordinó el maestro José María Gutiérrez, que había empezado allá por noviembre del 23. Nada se pierde. Nada se pierde. Excelente muestra. Y bueno, además, en el marco de la muestra se hicieron un montón de charlas. Sí. Y como cierre, se le ocurrió a José María hacer una charla con dos de los dibujantes más emblemáticos de lo que fue Ediciones de la Urraca en general, ya no solo Humor, que son Miguel Rep y Maitena. Con Miguel Rep nosotros charlamos acá hace no mucho tiempo, claro. Estuvimos hablando sobre todo de lo que fue Humor Gráfico en los años 80 y 90, bueno. Pero a Maitena nunca la entrevistamos en el podcast. Y a mí se me ocurrió que estaría bueno grabar esa charla porque se iban a decir cosas interesantes. Efectivamente se dijeron cosas muy interesantes. Las preguntas que ustedes van a escuchar las hace Mara Burkhardt, que también estuvo alguna vez en nuestro podcast. En el primer bloque que fue Todo Humor, ella fue creo que la primera. Claro, fue la que inauguró nuestro segmento sobre la historia del humor gráfico argentino. Cuatro episodios después, si no me equivoco. Sí. Así que van a escuchar las preguntas que hizo Mara y después van a escuchar también las preguntas que hizo el público. En el público estaba, por ejemplo, Nora Bonis, la viuda de Andrés Cascioli, que era el dueño de Ediciones La Urraca. Y además había un montón de guionistas, dibujantes. Estaba Gustavo Sala, estaba Meiji. Bueno, había un montón de gente vinculada. Meiji habla, María el Cobre habla. María el Cobre, que también estuvo. Hace dos episodios acá. Exactamente. Mucha gente vinculada a la historieta del humor gráfico presenciando la charla. Estaba, bueno, yo estaba sentado al lado de Alejandra Lunick, por ejemplo, a la que también le mandamos un abrazo. Es gracioso porque una charla anterior, pero no me acuerdo quién estaba presente, creo que estaba María del Cobre dando la disertación, la misma gente que nombraste estaba en el público también. Bueno, es que se armó como una hinchada de todos convulgamos a esta muestra. De esta movida de la revista Humor, generó como una hinchada que lo seguimos todas las veces que pudimos. Entonces, la idea era rescatar esa charla entre Maitena y Rep para la gente que no pudo ir, para la gente que fue pero se olvidó, porque tiene otras cosas en la cabeza, y para que no hablemos siempre nosotros, que somos un embole a esta altura de la vida, con casi 190 podcasts al hombro. Escuchamos gente que sepa de verdad. Claro. Así que bueno, la idea es que ustedes que no estuvieron ese día en la Biblioteca Nacional puedan escuchar esa charla, disfrutarla y que quede guardada como un registro. Creo que hubo una filmación por parte de la gente de la Biblioteca Nacional que no sé si abarcó el 100% de la charla, pero el audio que van a escuchar ahora es el 100% de la charla. Tomamos todo el material de lo que se conversó desde que Mara empieza a hacer las preguntas hasta que se termina la opción de que el público hiciera las preguntas. Bueno, nada más, que lo disfruten. Enseguida volvemos con el bloque de las recomendaciones cuando termine la charla entre Rep y Maitena del 26 de julio. Buenas tardes. Intentaré acá facilitar la charla. Los protagonistas son Maitena y Rep. Un placer para mí estar en este lugar con ellos dos. Y bueno, ya tuvimos una charla acá a fines del mes pasado con otros humoristas también de La Urraca, no solo de humor, porque hay algo acá que es un poco tramposo. La revista Humor está en el centro, pero lo cierto es que hay un montón de humoristas que pasaron por Humor, pero también por todo el resto de las revistas de La Urraca, como fueron Sex Humor, Fierro, Umi, El Péndulo, Mutantia, Superhumor, bueno. Así que la idea es recorrer esas revistas que fueron, me parece, muy emblemáticas durante la dictadura, pero también en los años 80, sobre todo. Y bueno, la charla, capaz es el inicio, preguntarles a ustedes cómo llegaron a Humor, a La Urraca. Sé que lo hicieron cada uno en un momento distinto de sus vidas y también de las revistas, ¿no? Así que si quieren. Él llegó primero. Sí. Al menos estaba cuando yo. Sí, yo llegué en el número 3 de Cine Muy del 78. Bien. Esto fue junio, julio, agosto. ¿En el 78? Ah, sí. No, yo no me acuerdo, en el 80. Sí, pero la revista salió en junio del 78, justo en el pleno mundial, cuando empezaba el mundial. La etapa, la primera etapa, no sé si está por ahí, en Menotti de Oz. Y era una revista de humor, nada más. Era una revista como un catálogo de lo que se podía hacer con el humor. Se podía publicar dibujos de náufragos. Y era mayoritariamente una revista de dibujantes, pero poco a poco se fue poblando el texto, ¿no? Esa es la experiencia. En el 80, cuando ella dice, empieza a haber humor, ya es una revista bastante textual, una revista que sabe lo que... ¿Sabe cuál es el enemigo en el Premio del 78? No, era una revista que probaba, era una revista como de viudos de Satiricón y de Chaupinela, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Cassiopeia se había separado de Blota, Blota se había ido a Miami, había hecho el Ratón de Occidente sin Cassiopeia. Cassiopeia, que siempre estuvo en el ambiente, como un dibujante deseoso de conocer dibujantes, ¿no? Deseoso de editar dibujantes, le picó y no sé qué hizo, con quién se asoció para publicar en el 78 la revista Humor, un título rarísimo, un registrado, ¿no? Me parece que es un título que le dio Grondona White. Grondona White le dio como el logotipo ese. Y ahí empezó la revista, y es una revista que fue subiéndonos el deseo de publicar, ¿no? A pesar de que publicábamos un chistecito un día, pasaban dos meses y no publicábamos, al principio era mensual, pero nosotros, los que ya nos considerábamos del potrero de humor, porque no veníamos de otra revista de humor, veníamos de otras revistas. Yo había publicado en revistas como Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, Hortensia una vez, cosas así, ¿no? Ya muy de muy chiquito. Y a Cassiopeia me lo crucé una vez que fue jurado en una muestra de colectiva de humor en San Fernando, y yo había presentado el dibujo, y si bien no gané, fui seleccionado para la muestra. Entonces no gané ningún premio ni una mención, pero en la inauguración el Terno me dijo: voy a hacer una revista, me interesó tu dibujo, qué sé yo, ¿por qué no venís? Y me convocó ahí a Piedras, ¿no? Piedras, sí. Piedras y Venezuela, sí. Donde habían hecho ya la revista, Perdón, habían hecho, ¿no? Sí. Y entonces fui y esperé un par de números y publiqué. Pero el deseo de publicar en humor, que fue creciendo, empezó más tarde. Empezó más tarde cuando la revista tuvo un perfil importante y una especie de como un manual de respiración artificial de la cultura argentina, o por lo menos de la cultura de clase media, ¿no? Yo ahora que pienso de vos, retro después, vos entraste muy chico, ¿cuántos años tenía? 17. Claro, no, yo entré un poco después. Unos años después, cuando yo entré, ya las revistas de la Urraca eran donde cualquier persona, cualquier dibujante que dibujaba en algún lugar, el sueño era trabajar ahí, era hacia donde todos apuntábamos, ¿no? Yo la conocí a María Cobre, teníamos juntas el taller en esa época, y trabajábamos juntas en Ser Padres Hoy, etc. Y cosas peores también. Y un día, bueno, decidimos ir a mostrar nuestras cosas a la Urraca. Lo conocíamos a Juan Sasturain. No les interesó mi dibujo. La verdad que era bastante chota en esa época. Digamos, todo recién arrancaba, ¿viste? No estaba hablando de lo que hacía. Pero Tano creo que le interesó el personaje, que mi papá había sido ministro en la dictadura, y le pareció que el personaje dijo: ¿cómo? ¿Y hace historietas eróticas? A verlas, dijo. Vamos a publicarlas para armar quilombo, nada más. No sé, algo le dio, dijo: bueno, a ver, publiquemos. Y empecé a publicar también, un poquito, después un poquito más, y yo terminé publicando un montón como vos, que yo la verdad me acordaba. Hacíamos 15 páginas por mes de historietas en la revista. Sí, éramos una factoría. Era un delirio. O sea, 15 páginas de historietas es una página cada dos días. Más o menos. Es muchísimo. Sí, muchísimo. Trabajamos día, noche, estábamos todos educando. Para mí fue la universidad. Sí, a mí también. Para mí fue la universidad. Medio una escuela secundaria y universidad. La secundaria, viste, tuve muchos problemas. Para mí fue una universidad a la que quise ir y que me gustó y a la que le di todo. Sí. Y donde aprendí todo, porque el hecho de que hubiera tantas revistas distintas hacía que podías desarrollar muchos estilos distintos. Para una revista hacía cosas infantiles, para otra era más serio, para otra era erótico, para otra era de humor. Entonces, como dibujante, era la posibilidad de cambiar todo el tiempo de estilo. Estábamos en una edad donde todavía buscábamos nuestro propio estilo. Lo tuyo se parecía bastante a lo de ahora. Vos siempre tuviste un estilo propio muy, muy personal. Yo di más vuelta, ¿viste? Anduve... Pero los primeros dos años del humor, mis primeros dos años, ahora los miro y tiro los dibujos. Son horribles, son de balbuceo bueno, técnico. Yo no me los acuerdo. Pero son malos dibujos. Digamos, son malos en comparación a lo que vendría claro, después. ¿No? Porque te faltaba todas esas horas de laburo que nos dio trabajar ahí. Claro. Era realmente trabajar 12 horas por día durante 7, 8 años, fue una locura. No, bueno, no al principio. Al principio era, te publican cuando quiera el Tano. Pero yo no empecé al principio, claro. Yo empecé unos años después, te digo porque acabo de decir los años, yo en el año 79 fui madre soltera a los 17 años, te juro que no dibujaba nada, tenía unos problemas, debe haber sido dos o tres años después que otra que más o menos, pues, que se dibuja el laburo, para el horno. Pero lo que sí, a mí me quedó muy claro con el tiempo, fue que fue en mi universidad, porque además los dibujantes que había. Claro. Entonces vos entrabas en la redacción, cosa que tampoco existe ahora, que todo lo más. Yo estoy trabajando en Clarín desde hace 8 meses, nunca fui al diario. No conozco a nadie del diario, soy una sola persona. En persona, a nadie. No me interesa tampoco, pero... en esa época vos ibas a la calle Venezuela, entrabas, te ibas a la redacción al tercer piso, donde era tu humor, el sexo humor, los dibujantes, la zona de arte, y te encontrabas ahí con Germana Rosa, con Cabaré, con Gregana White, con vos, con Nine, con y todos eran mejores que nosotros. Todos eran unos capos. Todos eran mejores. Nosotros éramos los más chiquitos, por eso estamos vivos. Obvio, hay una foto de Clarín de 7 o 8 dibujantes. Éramos vos, yo, Sendra, Kino, Caloy, Fontana Rosa. La mira todos los años hasta 8-1. Quedamos nosotros. Te aviso. Espero tachar. Espero tachar. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Y, ya sé cuál es la foto, la de la del libro argentino. Es ese. Sí, es del 2000, es del 1999. Sí, era como una especie de máquina de ambición. Claro. ¿No? Como que aparecía Nina y decía, hijo de puta, ¿de dónde salió? Pero además te daba un consejo, vos le preguntabas, decían, a ver qué estás haciendo, piba. Le mostrabas así y decía, ¡ah, qué lindo! Te decía, yo aprendí a ser buena con ellos. Siempre hay que ser bueno con el dibujante que empieza. Obvio. Sí, somos muy frágiles. Es mucha fragilidad exponerte, mostrar tu trabajo. Y siempre eran amorosos y generosos, lo mismo el Tano. No, más o menos. El Tano a mí me maltrataba bastante. Ah, conmigo era un amor. Es que pasó, bueno, muy chico. Razón. Tenemos la misma edad. Pero él empezó muy chico. Claro, él empezó muy chiquito. Yo no como Menji, que acaba de entrar Menji, que es una estrella de humor. Guionista, entre otros, de Cureta, de todas las épocas de Cureta, porque el creador de Cureta, ¿no? Y yo heredé una etapa de Cureta que malogré en pocos meses y heredó otro dibujante. Bueno, era eso, era la posibilidad de entrar a un lugar donde los dibujantes que vos admirabas y más respetabas te hablaban, te miraban los dibujos, te daban consejos, dibujabas, publicabas en la misma revista que ellos. Era muchísimo, para la edad que teníamos era muchísimo. Y exponíamos también juntos. se hacían muestras y estábamos todos a en mí, la muestra. Igual lo que yo, otra de las cosas que aprendí además de dibujar todos esos años, fue mostrar mi trabajo. Me acuerdo que las primeras veces que mostré trabajo para Sex Humor, di 4 vueltas manzana antes de entrar. No me animaba, porque en esa época vos entrabas a un cubículo, que estaba el jefe de arte, ahora así, adelante el tipo, abrías tu carpeta, empezabas a sacar. Yo era muy chica, me daba vergüenza, me daba mucho pudor en ese momento. Y cualquier cosa te da pudor en realidad, pero esto además era erótico, o sea, doblemente pudor me daba. Pero es muy difícil mostrar tu trabajo porque es muy vulnerable ese momento que vos abrís la carpeta, te pasa también en la agencia de publicidad que también trabajábamos. A ver, ¿qué me trajiste? Vos abrís la carpeta, tuviste 3 días haciendo una lámina y la miran, viste, está, y te querés matar. No sabés, le gustó, no le gustó, la va a comprar, la va a pagar, la van a publicar, me la van a pagar. Y eso se aprende también, y se aprende yendo todas las semanas 2 o 3 veces abriendo la carpeta y mostrándosela. ¿Qué pasa? Sí. El Tano a veces también decía, después vení y mostrame otras cosas. Yo temblaba, ¿entendés? Temblaba. Mm. Pero bueno, se aprende. Y después aprendes a ir a buscar trabajo, así. Sí, porque claro, después sí, después continuará, pero eso en algún lugar lo tenés que aprender sin miedo. Claro. A defender tu trabajo también. Cuando ves que lo mira medio raro, así. Es un estilo que no sé qué, inventás algo. Cuando ves que la entrada no, ahí lo decís. No, y bueno, para enfocarnos en los dibujantes, porque humor es más que los dibujantes, obviamente. Sí. Humor es muy importante por los textos, que nos arrasó y nos dejó sin lugar. Una vez me quejé en una mesa redonda donde estaba el Tano y Enrique Vázquez. Ustedes arrasaron con la revista, arrasaron con nosotros, nos fueron dedicando cada vez más rinconcitos chiquitos, pero la verdad es que la revista era muy leída, necesitaba ser leída, ¿no? Y porque era la oposición en ese momento, lo bien que vendría ahora, que no hay oposición tampoco. La oposición a la dictadura, ¿no? Sí, bueno, que haya una oposición a algo acá, que haya algo que se pudiera leer, ¿no? A 20 periodistas hablando de la situación política y pudiendo hacerlo, que no creo que se pudiera. También, lo que se... yo no trabajé en humor mucho, yo publiqué 2 o 3 viñetas en humor nada más. Yo trabajaba en Sex Humor, en Fierro, en Ubi, no trabajé mucho porque no hacía humor político. Ahora un poquito más, pero no, en esa época no me llegaba al ataque. No me daba. Pero era una revista impresionante lo que generaba y cómo se vendía y cómo, bueno, el mundo cambió, no hay más revistas, para pensar, no hay más revistas. Yo ahora cuando veo a los dibujantes, ¿no? Que se te acercan y no sabes qué decirles, no, porque ¿a dónde van a trabajar? Si no te gusta alguna otra cosa, hacerle, pero ¿qué le vas a decir? ¿A dónde vas a laburar? Sí, es muy difícil, realmente es muy difícil, tenés que generar una cuenta de Instagram y cuando tengas 200.000 seguidores vas a una editorial, le pedís que te impriman, que te editen un libro que van a sacar y que nadie lo va a comprar porque está todo gratis en Instagram. Claro. ¿Para qué lo vas a comprar el libro? Sí, sí, es fácil mostrar hoy. Pero es difícil ganarse la vida. Antes era difícil mostrar, claro, porque había pocas revistas y solo dependías de publicar. Si no publicabas, no existías. En igual, cualquier parte, ¿eh? Sí, igual. Cualquier revista. Publicaban muchos dibujantes, estaba abierta a muchos dibujantes. En su humor había una cantidad de dibujantes muy grande. Y buenísimo. Sansol, buenos... Jorge Sansol. Sansol, ¡qué bestia! Qué bestia, qué dibujante que ves cada dibujo y todo el tiempo estás diciendo cómo, qué seguridad, qué trazo, qué escuela, de dónde salió, ¿viste? No, y viene, ese ya viene de antes de esa. Las acuarelas que hacía. Todo. Y además las hacía ahí en la revista, estaba en su oficinita, sí. Estaba con un cartón grande, un hardboard grande, y ahí arriba de cosas empezaba a tirar pastel. Y ahí hacían las tapas, era impresionante cómo trabajaba. Plástico, sí. Era tremendo. Es una revista donde sí se cruzaba el humor gráfico tradicional, pero también la plástica. Mucho. Sí, muchísimo. No, porque, bueno, Meiji mismo, que es un guionista de historieta, había ganado en el, ¿qué año? En los 80, ganaste el Gran Premio Nacional de Dibujo, como Scafati, ¿no? Fati, que sí, sí. También había ganado en acá, en el Palais de Glass, habían ganado los grandes premios nacionales. Después hacía esas porquerías de chistecito, el humor, ¿viste? Pero de dibujante, entonces vos medio que entrabas en otro circuito, no solo en el humor gráfico, sino que tenías como... tenías ganas de meterte en la plástica y tenías ganas de meterte en la... No se podía, podías hacer cualquier cosa. Podías hacer cualquier cosa. Era una revista como pre-postmoderna en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Era una revista anfibia. Y era una revista, sí, y era una, además una revista muy abierta porque había mujeres, éramos pocas, pero había, y no había otra revista. ¿Qué era? Marta Vicente, yo, María, María, Patricia y Petit. Bueno, pero éramos un montón, era el único lugar donde publicaban Patricia, a mujeres. Patricia Brecht. Sí. Ana Volver también. ¿Eh? Ana Volver después entró, sí, y había otra que no me sale ahora el nombre, que a veces publicaba. Pero digo, estaba la puerta abierta para que las chicas llevaran su trabajo y si funcionaba, se lo publicaban. No pasaba en otros lugares. Para mí... bueno, primero quise entrar en la editorial y de poder trabajar en Sex Humor, en Super Humor, trabajar en esa revista. Pues quería hacer editorial para Fierro. Ese era el otro sueño. Claro, el sueño, ¿no? El primero era entrar. Claro. Después, una vez que entrabas. También estaba el péndulo, ojo. El péndulo sí, yo decía, era. Quiero publicar el péndulo. Claro, me moría porque ahí lo publiqué, pero chistes. No pude publicar ilustraciones, que era lo que uno quería, ¿no? Claro, era la más seria. Era la más seria la revista. ¿No? No, yo con llegar a Fierro me sobraba. Llegué, dándole duro, subiendo. ¿Qué era el quinto? ¿Qué piso era? Era arriba de todo Fierro, ¿no? Sí, en el último. En el cuarto, Sí, en el penúltimo, el último era el cuarto. En el cuarto estaba, sí. Además, estaba en Lima. En cada piso había una revista. Era genial ir a la revista, pasearte por toda la, por la editorial, ir a todas las revistas. Era un mundo que sí, ya... increíble. Era un mundo increíble. Y te quedabas unas horas, tomabas mate, fumabas. Yo me robaba fotocopias. ¿Cómo tenían esas fotocopiadoras de alto contraste que había? Eran que quemaban, la... ¿no? Quemaban. La... quemaban, era increíble. Te quedaba la tinta, le olían la tinta a los fotocopiadores. Y yo iba y... porque Andrea compraba cosas buenas. Sí, todo era bueno. Era, la tinta que usaba el tablero. Yo miraba ese tablero con las tintas. Era una locura. No, mira, para todo cosas sí, buenas. Era todo, era bueno, era luminosa, había lindos tableros, buenos lugares para trabajar. Para mí fue la universidad, yo aprendí a trabajar ahí. Una privada. Sí, muy privada. Y encima me pagaba. No solo el dibujo era como una universidad, yo también uno aprendía como de la literatura, aprendía de los personajes que no conocías por los reportajes de Mona, con Calvillo, aprendía de literatura porque había una sección de literatura. Porque había muchos escritores que escribían de humor. Aparte, pero aparte había crítica, porque Saturain, yo me acuerdo haber leído la crítica de Respiración Artificial de Piglia en el 80 por Juan Saturain. Sí. No, si no lo conocías el libro, ¿no? ¿Quién iba a ir a una librería a conocer eso? Después se metió en todos los aspectos de la cultura. La Urraca, ¿no? Se metió en teatro, se metió en cine, sí, ¿no? Paredero, bueno, y también hizo inversiones en teatro, me acuerdo. Vestuario, no sé cómo se llamaba. De verdad, creció mucho, fue un emporio de papel. ¿No? Venía un tipo que vendía libros de arte. Sí, Documenta. Libros de arte. Todos comprábamos en cuotas. Sí, todos comprábamos en cuotas. Los libros de Carf. Sí, tengo algunos y me acuerdo ahora. La revista Twain. ¿Eh? La revista Twain. La revista alemana. Sí. Ah, pero esa. Sí. No, pero este vendía libros, tremendos libros. Sí, todavía estaba en Tobio, sí. Todavía sí. Sí, era algo muy. Realmente, lo que pasa es que en el presente uno no valora, ¿no? Pero era como un festival de dibujo, era como un Disneylandia de dibujo. Yo, mis influencias son todas de ahí. Sí. O sea, yo me acuerdo que veía, a mí me gusta dibujar chicas, como todo el mundo sabe, y las que dibujaba cuando era guay, me volvía loca. ¿Sí? ¿Te gustaban? Sí, me encantaba. No. Sí, sí. Como esas reventadas, sí. Chetas reventadas con los pantalones bajos. Crispadas. Crispadas. Apretadas con el patrimonio. Son súper actuales. Son súper actuales siempre, porque de esas hay siempre. Pero, ¿cómo las dibujaba? ¿No? Con la velocidad que las dibujaba. Lo veías ahí. Era increíble. Los dibujantes rápidos, ¿no? Tabaré era increíble, velocísimo. Tabaré era increíble. Aparte, mirá, se mueven, allá está. ¿No? Se mueven los personajes. ¿Cómo cambió lo que se puede decir, lo que no se puede decir? O sea, las historietas de Tabaré o las de Maicas, las tuyas de hablar, hoy no se podría decir eso. El mundo es muy políticamente correcto, que hay en un lugar que está bien, porque burlarse de la gente estaba mal. Ser machista, homofóbico, racista estaba mal, y el humor era un poco así. Pero más allá de eso, había ironía, había juego, eso no hay más. Yo creo que es muy lineal el humor ahora. Y lo que pasa es que todo se endureció tanto, ¿no? Que no. Parece, por momento parece una revista infantil, humor, ¿no? Es como Satiricón. El humor en eso superó a Satiricón. Satiricón se transformó en una revista infantil, en un chique en el lado de humor. Pero con el tiempo uno ve humor y es una revista ingenua, porque tiene un montón de valores también, ¿no? Humor, pero es el oro, fierro. Ah, bueno, las cosas que se publicaban ahí. O sea, un personaje como Shilonsai. Sí, total. Hoy no podría existir. Una prostituta que va en una silla de ruedas. Bueno, pero él lo podía hacer. Te matan, ¿entendés? Te matan hoy. La anécdota de Maya, contame. Contala, Bueno, perdón que me meta. No, había una mesa redonda donde una persona del público, estaba Miguel, estaba Maica, no sé quién más estaba, no me acuerdo. Y un tipo del público dice, el tipo que hace esa revista, o es... No, esa historieta. El tipo que hace esa revista, o es discapacitado o es un hijo de puta. Miguel dice, es las dos cosas. Pero había mucho desparpajo, podías hacer cualquier cosa. Sí, se podía dibujar sobre todo. Y aparte había un catálogo de dibujantes para todo. Para todo, porque no era lo mismo Jorge Sansol, que Quique Sansol, que Cristo, ¿no? Claro. Era una... realmente, Fortín, ¿no? Marín, Silencio, tarado, ¿no? un loco que dibujaba raro, que vos decís, sí, por ahí, mira, no sea, bonita, dice, ¿no? no aguanta, y sin embargo Oski dijo, este está loco, está bueno, Oski dijo de Silencio lo quemaba como una entonces estaba toda esa gente loca, ¿no? Loca, comandada por un loco, y un cuerdo, que es Thomas Sanz, y un semicuerdo uruguayo, Fabregat, ¿no? Pero el loco siempre estaba, ¿no? Parado ahí en su tablero, dibujando. Lo que pasa es que una revista que esté dirigida por un dibujante ya es una excentricidad, ¿eh? El director de la revista sea un dibujante, porque había un cariño muy grande por los dibujantes. Era muy valorado, ¿eh? Sí, pero él le tenía mucho cariño a los dibujantes y eso se notaba. Se respiraba, sabía mucho de dibujo. Y entonces te sentías muy bien en ese lugar, como dibujante. No era que el director de la revista era un empresario que no sabía dibujar una casita. Era un dibujante. Entonces, bueno, no sé, había algo que lo hacía muy agradable, ¿no? Y podía realmente hacer cualquier cosa. Yo me doy cuenta que ahí empecé, desde que empecé a dibujar, siempre dibujé desde el lugar de las mujeres y como una crítica hacia el mundo de los hombres, sin darme cuenta, ¿no? Pero me acuerdo cuando hice La Fiera, que es un personaje que me encanta, que lo hice para hacer su humor. Una mina muy fea, pero que uno termina excitado en la historia. Porque es muy caliente. Claro. Porque La Fiera está caliente siempre. Claro. Siempre con ganas de coger y divertida. Entonces, era un personaje que cada 15 días salía y era una profesión distinta. Se encontraba el marinero, el médico, el tipo que hace la mudanza, el portero, un marciano, unos vivos de la plaza, cualquier cosa. Yo ya no me quedaba en profesión. Y estaba todo en verso, todo escrito en verso. Eso me, claro, me como una canción. Me divertía horrores hacer claro, eso. Lo hacía Nubia. Me sentaba a la mañana y a las 6 de la tarde me tomaba un taxi, iba a la editorial y la entregaba. Y me encantaba. Pero un día Tabaré me dice, che, pero esa fiera es hembrista. No lo había pensado, ¿viste? Hembrista en vez de machista. Dice, agarra a los tipos y se los come como si fueran una aceituna y escupe el carozo. Bien de Tabaré. Bien de Tabaré. Me pareció genial cómo lo definió. Y era eso. Yo no lo tenía tan conceptualizado. Y cuando él me lo dijo, me di cuenta que era eso. Era una niña súper hembrista. Hacía todo lo que odiamos de los hombres puestos en una mujer. Después vino, ¿cómo se llamaba el director de arte de Sexo Humor? Colazo. Colazo, Pablo. Entonces después viene Pablo un día y me dice, yo ya tenía dos personajes, Coramina, que era una rubia divina. Acá hay una. Sí, a la que le pasaba todo lo que yo quería que me pase a mí. Después tenía La Fiera, que yo siempre, Mujer Maravilla, ¿verdad? Que hacíamos, se hacían, ¿cómo se dice? Burlas de la vida. Ah, como parodias. Parodias. Parodias de Archie, Garchi, odio. No era así. A la manera mal. Te doy esto porque nos vamos a olvidar de vos. No, pero yo te... Y entonces siempre hacía, yo elegía personajes mujeres. Y un día me dice Pablo Colazo, me dice, che, ¿y alguna vez podrías hacer, no? Un personaje masculino, o no te sale. Me sale. No me gusta dibujar hombres, digo, pero me sale. No me gusta el parón porque me salen medio maricones, viste que no es fácil dibujar hombres. Si son lindos, son maricones. Y si son, no son maricones, quedan feos. Me cuesta dibujar hombres. Bueno, ahora un poco, ahora con los años, bueno, más o menos me sale mal. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un personaje masculino. Y me tuve que llamar el Langa. ¿Te acordás de Langa? No. Ah, Daniel Frentelli, el Langa, salía de hacer su voz. ¿Pues salió mucho? Salió un tiempo largo, sí. Un año y medio. Era un pibe que laburaba en la oficina, se llamaba el Langa, que se creía mil y siempre le iba mal. O sea, se levantaba unas minas, y siempre le salía mal. Y a los 6 meses de hacer la historieta me dijo, no seas mala, algún día te no coge nunca. Bueno, lo vamos a hacer coger en la y lo hice coger con su primera novia, que se la encuentra por la calle. O sea, no se levantó a nadie nunca más. Recuerdo de esas historietas. Mira eso, que tenés que hacer hombres que sean lindos, ¿no? Porque este es un estilo que podría acomodarse entre Archie y Calais, podría ser, ¿no? Sí, hay una cosa así, ay, sí. Y entonces ahí podés acomodar un mediano. Pero si vos pensás en Calais, los tipos de Calais son feos. Sí. No son, ellas son increíbles. Ellas son feas también, la mayoría. Salvo que las son lindas o son lindas. Sí, porque es Divito, ¿no? Es Divito. El es Divito. Sí. Pero ellos son más bien feos. Y cuando son lindos, son un poco Ricky Ricón, medio mariconazo, ¿viste? Sí, son producidos. Pero vos fijate que yo veo que le pasaba lo mismo a Altuna, con los hombres. Sí. Los hombres no son medio mariconazos cuando son lindos, cuando no los dibujan. Las minas le salen bárbaras. Pero los tipos, si el tipo es huevoso, lo ponen a locochar, tienen algo femenino. ¿No? No tienen cara de macho. Tenemos todo. Sí, a mí me pasaba esto de, claro, de que uno al ser dibujante de dibujo grotesco, es difícil dibujar una mina linda. Y yo estuve como varios años dibujando una historieta erótica, joven argentino, donde la mina era fea. Para mí es tu historieta más linda. Yo siempre digo, ¿por qué no vuelve a ser joven? Los Alfonsín. Bueno, pero esa no es erótica. Para mí me gustaba joven argentino, que era la turca. Sí, no, era la fulera. Pero era tipo la fiera. Estaba tan. Que estaba re buena de cuerpo. Estaba deliciosa, estaba re buena, era alegre, era divertida, era piola. Te encantaba la turca. Claro, pero que no hace falta que sean linda o linda. No hace falta. Tiene que ser sexy. Tiene que ser sexy, sí. Claro, tiene que ser. Digamos, vos te tenés que calentar dibujando. Sí. Yo a mí pasaba eso. Si vos no te calentás, no te va a calentar nadie. Cuando te juro que pasaba eso. Si no te. Cuando haces humor también. Si vos el chiste no te hace gracia, no me parece divertido, no me parece divertido a nadie. O sea, eso ni hablar. Yo ahora que estoy dibujando de nuevo, como estoy más grande y todas estas cosas que hablamos, ya las pensé. Ya no es que voy como cuando teníamos 20 años, que dibujás sin pensar, que vas haciendo sobre la marcha. Ahora pienso un poco más qué voy a dibujar y cómo es el personaje, si es linda, por qué es linda y si es feo. Entonces trato de, viste que yo tengo todo un lado pedagógico, entonces, activista y pedagógico, entonces trato de aportar. Entonces trato de hacer mujeres lindas que no sean las lindas clásicas. Entonces hago lindas gordas, linda morocha, linda negra, linda con rulo, que no sea siempre la flaca, la falacia rubia. Entonces me divierte eso, hacer eso, me gusta. Exprofeso, pensar quién es linda y después hacerla linda, porque lo lindo del personaje es que tenga ángel, que tenga gracia, después importa el cuerpo que tenga. No, encarnadura. Te va a parecer linda igual. Es como una encarnadura, porque Tabaré tampoco así mira linda precisamente, ¿no? Y sin embargo, cuando tenía que. Bueno, nunca se me ha ocurrido pensarla desde lo lindo. No, la verdad que no, pero sin embargo, si tenía que hacer una mina sexy, te la creías. ¿Cómo se llaman las hermanitas Vilcapuco y Ayohuma? Sí, dos desastres. Dos hermanas putísimas de la colonia que los padres las tenían encerradas porque se volteaban todo lo que aparecía. Y eran dos niñas bien. Qué linda que era esa historia. Qué maravilla que era. Romancero de Eustaquio. Romancero de Eustaquio. Qué genialidad. Bueno, eso me parece que la revista, cuando dije anfibia, dije porque la revista cruza 78 al 83 la dictadura y luego el primer alfonsinismo y luego el primer menemismo, ¿no? Entonces, en eso me parece que la revista también muta mucho, porque políticamente la sociedad muta, ¿no? Es el primero es una revista de resistencia creciente hacia la dictadura y las censuras culturales de la dictadura. Y después Desembarco del Alfonsinismo, donde es una revista oficialista, casi te diría, sí, sí. De humor oficialista, que a mí a la larga me doy cuenta me sirvió porque pude hacerlo Alfonsín ahí, que era en contra del lector alfonsinista. Yo que venía de otro palo, hice esa historieta como mojándole la oreja al lector. Pero tuvieron que pasar varios años para eso, porque del 83 al 85 pasaron varios años donde había como una especie de cuidado por la democracia, ¿viste? Los primeros dos años era como, che, pará, no tensemos la cuerda a ver si vuelven los milicos. Esas cosas no, que por ahí no se notan ahora, pero sí, estaban ahí. Estaban ahí. Y además, porque también es verdad que cuando se van los milicos, la revista deja de ser esa resistencia que era. Fue un paso complicado. Deja de tener el peso de resistencia que tenía antes. Sí, la revista, claro, tiene ese momento las Malvinas, ¿no? Malvinas, un crecimiento ahí. Martini, borracho en la tapa, ¿entendés? Tomando sí. Whisky, qué sé yo. Y después eso, la derrota, ¿no? Y bueno, sí. Ahí empieza como el momento súper urgente de humor hasta las elecciones, ¿no? Y después empieza otra etapa. Empieza otra etapa editorialmente, no solo en La Burraca, sino en el mundo editorial, donde los demás chupan un montón de cosas del formato de La Burraca, ¿no? Empiezan a aparecer otros medios. Un montón de diarios. Sí. Y la misma Burraca que publica el periodista. El periodista que también absorbe mucha energía de La Burraca en su momento. Y bueno, ¿no? Porque deja fuera los dibujitos, sí. Que era lo que tenía. Sí, que publica Penny Palomares, no sé qué más. Sí, se vuelve una editorial más de literal, periodística. Periodística. Sí. Pero igual después hay varios años de mucho dibujo, ¿no? Porque Fierro aparece en 85 y Fierro es increíble. Fierro es increíble. También por todo lo que publicó de dibujantes de acá, dibujantes consagrados y dibujantes nuevos, con todo el suplemento Óxido, donde publicaban los dibujantes jóvenes. Que arrancaban y que era increíble, y todo lo que traían de afuera también, un montón de historietas que conocimos, inventores, que conocimos gracias a la revista Fierro. José Muñoz mismo. José Muñoz publicaba de Fierro, claro. Sí. No, increíble. Fierro era, para mí era donde yo quería publicar. Sí. Me encantaba, quería hacer eso. Después me di cuenta que tengo más condiciones para el humor que para la historieta seria. Que para la historieta seria. Sí, era un bajón mis historietas serias, la verdad. Bueno, era otro lenguaje, ¿no? Como otra escuela, otra necesidad también expresiva, sí. Otros planos, qué sé yo, como que tenías, venías sí. De otros, copiaba, otras lecturas. Sí, y yo copiaba, porque era la época en que copiaba mucho, copiaba lo que me quería parecer y no me iba a parecer nunca, y me quedaba en el medio. En cambio, con el humor, creo que me copiaba también, porque empecé copiando a Claire Letellier, que claro. La conocí en Superhumor. Qué buena. Yo venía dibujando y un día me cruzo una historieta de ella que se llamaba El Cordón Infernal, que Tano había publicado, y me voló la cabeza. Me voló la cabeza, dije, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hablar de esto. Una mezcla de humor y sociología. Claro, decía, yo quiero hablar de esto, que era lo que yo hablaba, yo quiero exactamente hablar de esto. Y no sé si ustedes han visto un libro de ella que salió en París maravilloso. Que se llamaba La vida sexual de Santa. La de Ávila, ¿cómo es la? Santa Teresa. La vida sexual de Santa Teresa de Ávila. ¡Ay, no lo conozco! Andando en un burro con la cosa. Es extraordinario. No, es una dibujante increíble. Ah, lo voy a buscar ese libro, yo soy re fan de ella. Era, bueno. Se murió. Pero yo soy fan todavía. Soy fan de los Javis, ¿verdad? Soy fan de los Javis. Claro. A ver, Mara. Bueno, a mí me pasa como la otra charla donde se me fueron adelantando todos mis apuntes, fueron comentando. Ah, no, ahora preguntar algo interesante. Para los que llegaron más tarde, venimos recorriendo cómo se acercaron a las revistas de La Urraca. Esto de trabajar en un medio con un editor y un director que sea dibujante también, ¿no? Y la experiencia, ¿no? De tener esa mirada en el trabajo cotidiano, esto que dijeron de las revistas y de la editorial como una universidad, un secundario también para Miguel, para los dibujantes. Y este recorrido por las distintas revistas. Para pensar en el ahora, algunas cositas mencionaron, ¿no? Pero si quieren ampliar un poco cómo está la situación del humor gráfico actual y en esto de los cambios que me parece son en distintos niveles, ¿no? Ya no hay más revistas de papel casi, el uso de las tecnologías también, ¿no? La competencia con el mundo meme, que antes no estaba, y capaz también en otro plano, a ver si recuerdan el contacto con los lectores, que también es muy diferente. Sí. ¿No? Que capaz en los 80 había que esperar alguna carta de lector o en alguna exposición que se acerque a alguien, sí, pero sí, si no, sí. Hoy en día en las redes es sí. Cotidiano y en algunos casos más bravo, ¿no? Sí. Yo recibí una sola carta de lectores en 7 años de revista de humor. Ahí va María, al cobre. María, teníamos el taller juntas. Entonces todo esto que yo contaba que íbamos María, a... María, un aplauso. ¡Un aplauso! Íbamos juntas las dos. Vestidas iguales, además, ¿verdad? Nos vestíamos iguales. De negro, con porcelino. No, pero nos vestíamos las dos iguales. Me acuerdo que una vez hice un juicio laboral a la revista Perfil. Porque hizo un kit de colaboración en Mercados y Trabajo, etc. Le hago un juicio laboral, que gané muchos años después, y María era mi testigo, porque también trabajaba ahí. Y un día estamos ahí en una de esas que te tenés que encontrar con los abogados, todo, y estaban los dos abogados, con, sobre todo pelo camello, traje gris, no sé qué, y le digo, ¿ustedes se reciben de abogado y le dan la ropa? Y dijo, ¿y a ustedes? Muy bien. Estábamos las dos. Esa era otra historieta de Rotón Aguay, ¿no? ¿Cómo era? Pijafuoco, ¿cómo se llama? Pijafeso. Pijafeso. De abogado, ¿no? Todo de ellos. De abogado. qué buen té. Pero tenés que saber. Sí, bueno, cureta, tenía que saber. Bueno, sí, lo sabe. Vamos a hacer con Grondona que vamos a hacer una entrevista juntos. Sí. Y finalmente, bueno, no se pudo. No pudieron hacerlo. Pero eran los dos personajes juntos en una tira. Ah, de Cafese y cureta. Está bueno. Por los tiempos. Un encuentro. Acá la pregunta de Mara. Sí, cambió un montón el humor, cambió la manera de la gente de leer humor. El meme reemplazó al humor gráfico muchísimo. Es otro género igual, tiene una eficacia tremenda. Es muy, muy divertido, el meme está muy bueno. Democratizó el humor también, porque el meme lo puede hacer cualquiera. No tenés que saber dibujar para hacer un meme. Eso me parece que está bueno. Debe haber una cantidad de gente haciendo memes, y para este país en el que vivimos, este pobre país en el que vivimos, donde hay tanta picardía y tanta gracia, es una máquina inagotable el meme. Cualquier cosa que pasa a las 2 horas ya está llena de memes buenísimos. Además, el humor gráfico llegás de tarde, entre que te agarraste el pincel, el coso, el lápiz, la tinta, los cañados, ya fue. Olvídate, hay que hacer otra cosa. Entonces, creo que lo que hay que hacer, lo que sí me parece que va a empezar a pasar, que en el humor gráfico hay que saber dibujar. Viste que hubo una zona intermedia donde había chistes muy mal dibujados, muchos años de estos pasados. Ahora ya sobrevivieron nada más el humor gráfico, las cosas que están más o menos sólidas. Y si no, tal vez, hacelo con una foto si lo sabes dibujar, pero un chiste mal dibujado ya no se lee, me parece que no llama la atención. Y respecto a la respuesta de los lectores, y sí, por las redes yo empecé a publicar de nuevo Clarín hace 8 meses y no tenía la experiencia de que me putearan así al toque. En realidad nunca me había puteado, o sea, la gente te paraba, si le gustaba tu trabajo te lo decía, si no le gustaba no te decía nada. Ahora no. Y hay un deporte muy lindo que es, sobre todo si no te gusta decir algo. Sí, se dio vuelta, ¿no? Lo más lindo es si no te gusta. Eso tiene varias aristas. Hay veces que los lectores te dicen cosas que a vos no se te habían ocurrido, que son interesantes. La mayoría de las veces te dicen cosas que le encuentran el pelo al huevo, ¿no? O sea, vos haces una viñeta, la publicás y la desmenuzan. La desmenuzan. Siempre hay algo que pusiste, la coma, la palabra, el ojo de la mina, el zapato. Algo que va a venir una que te va a decir, ah, pero... Y algo tiene para decir, que a vos no se te ocurre vivir de casualidad, ¿entendés? Como mucha vuelta con tal de encontrarle... Y una incapacidad lectora muy grande. Yo no sé si es porque la gente está muy acostumbrada ahora a leer muy rápido, pero no entienden lo que lee. La mayoría de la gente lamento, ¿no? No creo que sea el caso acá, o sea, lamento decirlo, pero es muy impresionante las cosas que comenta la gente en los comentarios. Cuando es obvio lo que está en el chiste, hay que explicar los chistes. O sea, y ves muchas publicaciones que tienen el chiste y abajo una línea de texto explicándolo. A mí nada me parece más humillante que explicar un chiste. O sea, es lo más bajo del mundo. Te hago cualquier cosa, pero no te explico. O sea, llego hasta ahí. Y hay que explicar los chistes. Entonces, bueno, te lo tenés que tomar realmente, ponerte un traje patinoso y que te resbale, porque si no te puedes hacer mal. Puede caer mal, es feo que te tiren mala onda. Yo, no sé, a mí muchos ponen, ay, Maitelo, ¿por qué te sigue gente tan horrible? No sé, porque siempre trabajé en los diarios de la derecha, en las revistas de la derecha, entonces vienen mujeres alteradas, supongo. A mí igual me gusta trabajar en la trinchera enemiga, ¿eh? Es donde más me gusta trabajar, porque es donde siento que puedo hacer algo un poquito más allá de que estemos todos de acuerdo. A ver si alguien puede entender alguna cosa con un poco de amor a través del humor. Pero Pero las redes habilitan el odio, eso lo sabemos todos, y cuando haces humor, bueno, te la tenés que bancar, porque siempre vas a tener un montón de gente que te dice barbaridad. Yo bloqueo dos o tres personas todos los días, o sea, no me importa que me digas algo malo, pero ojo, si sos un facho que me está barbaridando, te bloqueo, listo, no sé yo. Lo peor es que me siguen, muchas de ellas me siguen, y me ponen cosas horribles en... Y después me siguen, no me sigan mal, lo bloqueo, chao, un botón, qué lindo bloquear, ¿eh? Qué lindo. Perdonar es humano, pero bloquear es humano. Yo estaré nostálgico, qué sé yo, pero trato de darle poca bola a esto de los mensajes tuitero y de los mensajes... No, yo no tuiteo en Twitter. No, bueno, solo como te lleguen los comentarios. Por Instagram, donde subo mi viñeta. Subo una viñeta y recibo comentarios. Sí, sí. Subo una viñeta y no pongo para... Pero son tan cortos los mensajes. Subo una viñeta y pongo para no poner comentarios, como puse una vez que puse algo político y no quería que me bardé, puse, eliminé los comentarios. Me reputearon en las otras. ¡Ah, y encima! ¡Sos autoritaria! Y sacás la posibilidad de comentar, te reputeaste. Sacás la... Es así, pero bueno, no hay que tomar... Es un buen alimento para el humorista, ese, ¿no? La provocación... Es buen alimento. No, yo estoy muy buena. No, se ve que no me estás leyendo. Yo soy el amor. Yo no, mira, no, yo... no me gusta pelear, porque a veces es que me cuenta cuando alguien me pelea en las redes y yo le contesto mal. ¿Sabes cómo se pica? ¿Sabes cómo se pica? Es lo que buscan. Buscan eso, el odio. Y la verdad que es lindo cuando se te ocurre algo divertido para hacer mierda. Bueno, ahí está lo bonito. Pero no quiero hacer eso. La verdad, yo no trabajo. Dice, le interesa bardear a la gente que no conozco. Capaz que es una pobre mina. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Que decís, pobre mina, mirá, me voy a bardear a esta pobre mina. Pero. Las creaciones, al ser abiertas, todo tipo de creación, siempre tienen un montón de lecturas. Lo que pasa es que esta vez están bárbaros, cuando hay creaciones, bueno, cuando hay creaciones, cuando hay lecturas honestas, piolas, que te pueden criticar y te pueden decir que este es un punto flojo de tu carrera. Bueno, que no viste. Bueno, pero lo que vos querés es que tus seguidores sean tus seguidores, que no te lean por primera vez y te juzguen. Lo que provocan las redes, yo veo, es que tenés un montón de lectores que nunca te siguieron, que cayeron ahí, que es un malentendido permanente. No, no, pero decís, muchas veces ocurre, bueno, déjame decir a mí. Tengo todo tu libro, pero no, bueno, me gusta mal lo que estás haciendo. Está bien, bueno, tenés ese San Benito de ser muy popular, pero te digo, publicando en un nivel más chiquito, más elitista, muchas veces te encontrás con malos entendidos acerca de un dibujo que uno hizo, que vos lo hiciste para tu tribu. Sí. Yo no lo hice para el lector de Clarín y de La Nación, no, no, porque no trabajé nunca ahí. Lo hice para mi tribu, que es, qué sé yo, el progresismo, no sé qué carajo es. Pero es algo que se parece a mí, ¿viste? Y la lectura que yo tengo, y los gustos estéticos que yo tenga. Y sin embargo te encuentras a veces con mensajes que te das cuenta que no son de seguidores de tu línea, no digo tu estilo ni de tu autoría, sí, que no quiero el código. De tu sí, sensibilidad. Sí. Entonces ahí se cuelan esas cosas, y esos son los riesgos de esta época, los malos entendidos. Y ahí es donde vos tenés que detectar cuáles son los malos entendidos y cuáles son los... Mala leche. No, los malos entendidos son la mala leche. ¿Cuáles son los que te critican desde un conocimiento de tu prosapia? Debería ser, ¿entendés? Ahí es donde... no sé, yo me acuerdo, para volver a humor, ¿no? Lo que era la carta de las cartas de lectores, ¿no? Era una sección sagrada, uno iba ahí como para ir a ver, porque eran, desmenuzaban, por ahí se la agarraban con una historieta, pero por ahí se la agarraban con un artículo, pero eran como lecturas muy profundas, muy comprometidas. Eso, claro, ya no existe por una cuestión de que nadie escribe a papel, en papel, ¿no? Nadie escribe largo, nadie argumenta, porque todo ahora, mismo nosotros hasta debemos estar escribiendo menos, o debemos estar haciendo menos textos. Yo escribo mucho menos textos porque creo que nadie lo lee. O sea, yo como lectora, un globo de humor que tenga 5 líneas de texto no lo leo. Me torna, al segundo me aburrió. Entonces yo viva trato de escribir corto, para que sea una lectura mucho más rápida. Tengo muchos lectores de edad adulta, muchos viejos que me leen de Clarín. Entonces, me gusta mucho hacer chistes para ellos. Me encantan las parejas con 50 años casados. Ahí me despacho. Son horribles. No los subo a Instagram, porque en Instagram no les gusta. Pero me despacho, porque a mí que me gusta hablar más de la pareja y de todo eso, el terreno fértil que te da 50 años de convivencia, que con una mirada se dice todo. Bueno, me divierte eso, ¿no? Yo sí pienso quién es el lector. Pero es no para inagarrable. Sí, pero inagarrable, la verdad, se clarín en papel. A mí me encanta la idea de la de papel. Sí, sí, el papel. Me parece tan vintage. Sí, sí, está en extinción. Extinción, realmente estamos ahí cazando. Y nosotros estamos los últimos dinosaurios somos, sí. Miguel. Y bueno, y me parece encantador estar haciendo. Sí, yo pienso que cada año es el último. Yo ya pienso en meses. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo pienso, no, esto se acaba en. ¿En este serio? Año, no llegamos a diciembre. No, no solo como papel, no, pero lo digo en serio, lo digo como extinción de la profesión. Porque es verdad esto de la profusión del humor en general y la anonimidad del humor. Y encima hay algo que no cayó acá, que es la inteligencia artificial, que nos va a reemplazar como dibujantes, como creadores. No. Sí, nos va a reemplazar en tanto a la facilidad de graficar algo. Con un texto de meme, sí, que son, sí, buenísimos, sí, los textos, sí, de meme, la verdad que son. No, pero el meme tiene un nivel de ironía y de chispa que no sé si lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Humor gráfico tal vez sí, pero viste que el meme tiene otra cosa que no sé si lo va a poder hacer. Y bueno, capaz que lo hace, no sé. Yo prefiero ni pensar todo lo que va a pasar. Pero el diario va a durar un tiempo más. Es muy necesario para envolver huevos. Para hacer el asado, para prender el huevo, para poner el fuego. Yo lo que pienso que va a durar. Se te rompe un vaso. Lo que van a durar son los libros. Los libros sí van a durar. Eso sí. Los diarios también. Tiradas muy cortas. Y que va a comprar gente cada vez más grande. Entonces estamos en vía de extinción. Bueno, nosotros también estamos en vía de extinción. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, claro, vos acabás de tener un bebé, así que renovaste carnet de piloto. Una actora, una. Nada, no. No, o sea, y no sabemos. Si hay alguien que no. No tenés entusiasmo. Nunca me leyeron. ¿Para qué lo tuve? No, pero yo nunca quise que me leyeran. Alguna vez me hubiera gustado, me gustó. Pensaba, no, me gustaría que me lo roben al libro y miren algo, no me lo leían nunca. Y mi hija hace 10 años tuvo un bebé y ahí empezó a mirar algunas historietas y dijo, ¡ay, es así! Sí. Porque tu nieta sí. No, porque alguien le mostraba, porque ella veía una viñeta mía. Tu nieta sí lee. Mi nieta ahora empezó a leer mis cosas, pero porque es mi fan número uno. Por eso. No los entiende, pero los lee. Sí. No la hija, pero sí la. Sí, mis hijos nunca me leyeron. Así que tengo una nieta para que me lea. No sé si yo hasta acá di. Pero bueno, no, me costó. Hombre en vía de extinción. Yo, la verdad, me sorprendió mucho. Nosotros hace 40 años, él siempre, no, hijo, no. Yo en el medio tuve un montón. Imagínate. Señor, acabo de ser papá. El último guerrero. Muy bien. Te quiero ver cambiando pañalito. Nunca me verás. Esa foto no saldrá publicada. ¿Lo vas a hacer? Quizás lo esté haciendo. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, sigamos con el tema. No me imaginé que tenía que reencauzar la conversación desde este punto. Bueno, ¿hay alguna pregunta del público? ¿Será que alguien quiere preguntar algo que no fue dicho? A ver. Acá. Sí. ¿Alguna vez tuvieron algún problema de censura o algo que les hayan sugerido que no convenía publicar, algo así? Más en aquellos años, ¿no? Previos a la democracia. No, la revista sí ha tenido problemas. Por eso, y eso generaba algo que se llama autocensura. Claro. Que es una especie de reflejo de todo medio que teníamos, ¿no? Yo tuve algunas cosas, pero eran como lógicas. Pero la revista sí ha tenido censura. Sí, era como. Era la inminencia de la censura era siempre. Igual iba al límite. Claro, pero siempre el Tano probaba un límite más. No sé, sí. Cada cuánto. Viste, a ver, dibujarlo al ministro de Economía. En la próxima, dibujar el ministro de Interior, después dibujar a un presidente, ¿no? El de facto, obvio. Y así como siempre tensando un poquito la cuerda, y la, en todo caso todas las amenazas no salían a la luz, pero estarían en la redacción, esas cosas estaban en el aire. Y después la censura también podía ocurrir en democracia. Muchos juicios también. Y bueno, pues los juicios es otra índole espantosa que viene de otro lado. Pero en cuanto a la censura estatal, gubernamental, mafiosa y todo eso, que no solo... Yo me acuerdo que una vez entregué, empecé a publicar esa historieta, estaba una recepcionista de arriba, en el año 80, entregué una página así, porque quería ver si publicaba alguna vez una historieta, y el Tano me dijo, ¿cuándo entregás la segunda? Yo dije, no, era por una sola vez. Yo quería probar un personaje que consistía en que la gente se moría y lo juzgaban a ver si iba al paraíso, al purgatorio o al infierno. Bueno, entonces voy a casa, hago una segunda entrega y lo dibujo a Bonavena muriéndose. Ella se había muerto en el 77, estamos en el 80. Le entrego al Tano y el Tano me dice, no lo puedo publicar. ¿Y por qué? Bonavena. Sí, pero los hermanos dirigen una mafia, que es la mafia de la, del Parque Patricio, del Oberatorio, ¿no? Y no se publicó. No se publicó. Año 80. Imagínate lo que sería, estarían entongados con un grupo de tareas, un desastre. Yo me fui de ahí diciendo, me voy a tener que cuidar con los temas que toco. ¿Entendés? Aprendí una que está en el legado del humorista gráfico de siempre, ¿no? Que no publicas todo lo que querés. Que depende de un medio, entonces en ese medio tenés que ver qué encaja, claro. Claro, que encaja, no estás solito, solipsista, ¿no? No vas por ahí y te parás en un banquito como los ingleses y decís, el presidente tal cosa, no, estás en un medio, es un colectivo de laburo. Bueno, eso aprendí ahí, pero forma parte de ese trabajo en los diarios, sí, y en los medios, ¿sabés los, cómo? Los diarios son peores. Los diarios son peores, sí. Una vez en La Nación, una sola vez me dijeron, dos veces, una porque era algo religioso, me dijeron no te voy a quitar la religión. Pero otra vez hice una que se había operado la cara, esas operadas que yo hacía. Y una le decía, no sé, la vida no me culpió la cara, me la escupió, Matilde, no sé qué. Me llama el director del diario y dice, che, disculpa. El chiste ese no lo vamos a cambiar, ¿sabes? Eso tienes otro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene? Que mi tía Matilde se acaba de operar la cara y va a pensar que tiene algo que ver. Comprensible. Que sí, no hay problema, no hay chiste amable. No, no hay problema, lo cambiamos. Pero. La cama parrilla con Matilde. Y. Pero ahora cuando entré a Clarín, pregunté eso. No, dije, me estaban llamando el diario y dije, bueno, ustedes saben dónde estoy parada yo, políticamente, ideológicamente. Es para hacer una tira diaria en el diario, es un montón. Sí, sí, sabemos perfectamente. Bueno, listo, gracias, hasta luego. Quedo ahí. Obvio que no voy a pasar esa raya que dice Miguel, vos sabés. Qué podés y qué no podés dentro del diario. Pero podés bastante. Yo creo que podés bastante. Y está muy liberalizado, ¿no? Sí, y además, si lo puteás, lo que está, si hablas mal de la situación actual, ya casi podés hablar mal de cualquier lado, porque. Sí, hablas mal de ellos. O sea, habla todo el mundo mal de lo que está pasando. O sea, no apoya a nadie esta situación. Entonces, no hay ahí un peligro. Después también un. Hay otro punto y es, a veces ni lo leen. ¿No crees eso los, vos? Los editores. Sí. Sí, es posible. Cuando vos la tira diaria, ¿la entregás adelantado o sobre la hora? No, sobre la hora. Y lo leen al día siguiente. Yo estoy segura de que lo leen al día siguiente cuando lo ven publicado. Exacto. Y que el día que meta la pata me lo van a decir, che, metiste la pata ayer. Pero no lo van a ver. Confían en mí, lo hacen bien, pero no tan bien. Confían demasiado. Sí, confían mucho. Es como que confían demasiado en el bufón. Sí, tampoco les importa, me parece. No les parece tan importante, qué sé yo, están en tejes, ¿no? Estamos hablando de medios. Imagínate la historieta, lo que les importará con las roscas en las que están. Me parece que es como un hermano menor, viste, que no te miran. Digo, porque tuve esa experiencia y sé cómo es. Sí, por ahí los que más problemas pueden tener son los dibujantes editoriales. Ah, eso sí, ¿no? Obvio, sí. Que no hay, ya no hay. Ay, hablemos mal de ti. No está la uno que nunca publicó en Humor. Uno que nunca publicó. Que jamás el Tano no hubiera publicado. Ninguna de todas las revistas en el mundo. Ninguna. Perdón. Escuché el otro día una cosa genial. Yo no lo miro ni lo leo. No. Pero comentaron en el programa de Tenenbaum que él hace un dibujo en La Nación y otro diferente en Noticias. Que eso ya me pareció el zoom, o sea, me pareció tremendo. Pero lo tiene hace 20 años, esos dos espacios. Claro, pero no sabía, yo ignoraba que a esta altura, con el grado de exposición que él tiene y de toma de postura, siguiera haciendo eso en dos medios diferentes. Sí, y con dos ideologías distintas. Exactamente. Sí. ¿Cómo que hablar de eso? Estamos hablando de belleza pura, que es un buen registrado. Bueno, Miguel, ¿de qué les hablo? Hablemos de hija. Hablemos de humor, hablemos de los grandes dibujantes que tuvimos. Langer, Limura, Maicas. Puta madre, tenemos una... un legado. Cero, ayer estaba viendo una serie. Cero. Campilongo, y acá no está Campilongo. Tremendo, ¿no? Cero. Quizá esto solo se trate de legado, ¿no? Porque vos hoy decías la importancia de una revista de humor de gráfico dirigida por un dibujante, pero en realidad todas las grandes revistas de humor gráfico argentinos fueron dirigidas por dibujantes, desde Caras y Caretas, desde Quijote, Don Quijote, desde Patoluzú, después Ricotipo, después Tía Vicenta, Satiricón, todas las revistas de humor gráfico tienen que ser dirigidas por dibujantes, porque es el ojo. Sí, y ahí humor cierra todo un ciclo, humor porque es, Barcelona ya es otra cosa. Claro, es periodística. Ellos se posicionaron como periodistas e incluyeron humor gráfico y a humoristas, pero es otra lógica, ¿no? Y después, por lo menos lo que yo los escuché a ustedes siempre hablar, también era distinto trabajar en humor con Andrés que haber colaborado con la Andrú en Tía Vicenta, por ejemplo. Ay, no, no, no. Andrú en Tía Vicenta. ¿No? A ver, bueno. Tipo bárbaro, la Andrú, la verdad es que tuvo bárbaro. Sí, pero no porque fuese mal tipo, pero había... No generó tanto grupo, me parece. No, era distinto. Pero tuvo una época muy posterior a la buena época. No, no, hubo una Tía Vicenta entre el 76 y por eso, él estuvo en esa. Cerró el 79, porque hubo un juicio con el socio de la Andrú. Pero en un momento estaban las dos revistas juntas, y no publicaban las dos. Claro, Fontana Rosa también publicaba las dos. Digamos, Tía Vicenta por ahí hacía una joda a Martínez de Oz, hasta ahí llegaba, no perjudicaba. No, por varias razones. Otra cosa. Pero Landru fue un buen editor en el 57, 58. Descubrió dibujantes de la puta madre. Y a Vicenta. Fue suplemento de un diario. Sí, del mundo. En los 60. Después, no, sí. Pero no, la primera Tía Vicenta del 58. Esa es una revista que descubrió grandes. Como editor era un gran tipo. Un tipo que te daba lugar, te daba espacio. Era un público. A mí me gustaba cuando era chica. No, fue una influencia en mi infancia. Copiaba los dibujos de Landru, sí. Copiaba los dibujos de él, me encanta. Y es la extracción de subte más linda que tenemos. Que tiene la es muy linda. Callao. Es un cabo de risa. Es la mejor extracción de subte. Sí, una pregunta, ¿ustedes están siguiendo los humoristas actuales? Pero no tenemos dónde. Las redes. Ah, yo sigo un montón. Che, Maitena, Oski decía que Landru le robaba. Bueno, esto es un estilo, en mi época. ¿Eso sabía? ¿Oski decía que la Andrú lo robaba? Los dos robaban a Steinberg. Exactamente. Es un estilo de la época que hace Steinberg y cada uno... Pero bueno, sí, son... Ahora hay una chica que dibuja, así que a mí me encanta, se llama Juana Neumann, ¿la conoces? No. Ah, dibuja como Oski. ¿Y dónde? En su Instagram. Tiene una librería que se llama Puck Librería. Sí. Y hace unos dibujitos de una que tiene insomnio, que tiene una rata en la casa. ¿Se llama Juana? Juana Neumann. Pero ahora hay muchos dibujantes. Sí, muy buenos. Sobre todo buscando en libros. No, los tenés que buscar en las redes y algunos publican en donde pueden. Ancho Pepe es espectacular. Podetti es bárbaro. Hay uno que se llama Miseria. Sí. Miseria es buenísimo. Excelente. ¿Quién más? No sé. Hay un montón. Lo que habría que ver es qué distintas son las generaciones que convivieron en redacciones, que ahora que cada uno está en su propia cueva, ¿no? Que, ¿en qué cambia eso el humor gráfico, por lo menos nacional? Porque es verdad que todas esas redacciones eran una especie de fuente, de caldero y de influencias mutuas, con envidia, con competencia, con generosidad y todo lo demás. Y ahora... Ellos se juntan, ¿eh? La librería Moebius de Martín Ramón. Sí. Los nuclea a ellos y viven haciendo muestras, libros, hacen cosas con películas, presentaciones de libros. Algunos de ellos son músicos, se juntan a tocar. No, ellos se juntan. Está Flor Meiji, que es divino lo que hace. También hay varias chicas que está bueno lo que hacen. Bueno, Maritela está muy informada. Pasa que ahora la información va de otra manera, entonces yo sigo sobre todo a dibujantes. María, hermano, vos seguís con Mil. Vos las conocés a todos, están todos y publican un montón y trabajan. Ancho Pepe es lo más súper dibujante, te lo recomiendo. Y pintor, además. Es pintor. Claro, ahora cruces, ¿no? Sí, es muy libre. Pero ellos están relacionados entre ellos y en el mundo y hablando sobre el mundo y tienen tal vez un nivel más poético. Sí, claro, más libre. Menos el humor, el chistecito que ya sí, fue. Claro. Pero vos haces eso hace años, esa cosa más poética. Y yo, no sé, yo estoy haciendo algo más, no me sale la palabra. De pensar por ahí, no me sale la palabra. Reflexivo, gracias. Porque el chiste ya fue. Salvo que tengas un chiste que está bueno, entonces ponelo, pero para poner un chiste que no está bueno, es mejor tirar una reflexión que esté buena. Porque para el chiste está el meme, o sea, es muy difícil competirle al meme. Es increíble. No, no. De manera. No voy a lograr jamás el efecto de un meme. Sí, porque el chiste es gráfico y además yo ya veo el globito y el globito ya me parece idiota. Me cuesta un montón que dos personas hablen y una tenga un globo arriba. Cambió el mundo, no sé, yo también. ¿Te acordás, Maite, la voz que decías de los globos? Los chistes de Kimura. Sí, larguísimo. Tan dulce, literario, tan hermoso. Pero lo que pasa es que era divino y el laburo que tenían cada una de esas viñetas, la cantidad de palitos con la que dibujaban, palitos de 2 milímetros, había 2 millones y medio de rayitas, de detalles. Un goce, ¿no? Ahora es todo más rápido. Pero bueno, también pero, la... Pero, perdón. ¿No es eso también? El meme tiene una cosa como instantánea de la que te reís. Y lo que ustedes hacen es otra cosa. O sea, lo que hace el humorista gráfico, y para mí que también soy de esa generación en extinción que crecí leyendo revistas de humor gráfico, o bueno, no sé, todo lo que había D'Artagnan y Patunzú, bueno, y todo eso que formó parte de la infancia de esa generación. A mí lo que me parece que hay otra cosa en lo que hacen los humoristas gráficos o los dibujantes, ¿no? Como que te queda una cosa de reflexión, como vos decís. En vez de pasa. No sé si... No sé. Yo creo que hay que tener una chispa de la que yo carezco, pero vos lo veías al negro cortar arroz y el negro cortar arroz, está haciendo chistes que eran mejor que los memes. O sea, eran extraordinarios los chistes del negro. Eran muy graciosos. Lo que pasa es que él era gracioso. Él era muy gracioso y claro. Entonces era lindo el dibujo. No, además era muy gracioso. Realmente era gracioso el chiste. Y tenía una chispa. Pero. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? Sí. Justo ustedes estaban hablando del tema de la diferencia de reunirse físicamente en un lugar o que cada uno publique en las redes. Y en varios momentos del arte, tanto sea literario como en el Tortoni en algún momento, o el Ditela, o ustedes en humor, se juntaron. ¿No creen un poco que por más que se publique y en algún momento se junten? Yo estudié arquitectura y trabajaba con otros juntos y hay una especie de comunión medio mística en la que todo crece junto y tiene como un laboratorio más fuerte de ideas que aquel que hace sus cosas y va o publica y después se junta, como que se pierde eso, o que quizás son generaciones que van pasando y de golpe vuelve a suceder el milagro de que un montón de personas que tengan algún tipo de talento se desarrolle algo. Pero para eso tiene que haber algo que lo nuclee, como era la revista. Claro, y ahora vos crees que puede volver a pasar de alguna otra manera, que se pueda, o eso ya no... No lo creo. No lo creo, incluso ni nos juntamos entre nosotros, los dibujantes de estas generaciones, que nos nucleaban aquí, ¿no? Que cada tanto ponía la casa. Y nos invitaba a todos. Pero si no, no nos vemos tampoco. No es que somos amigos, somos colegas. Un movimiento artístico que lleva una escuela o algo, y uno decía, mira, todo esto pertenece a un tipo de escuela, una manera de expresarse. Sí. Pasa el tiempo y de golpe aparece otro que vuelve a suceder esta... Con internet. Ni idea que puede pasar, pero puede pasar. Pasar puede pasar todo. También estaban los encuentros de Lobos, de Córdoba, todos esos encuentros humoristas que eran maravillosos. Sí. Eran de Córdoba. Yo no iba mucho, ¿viste? Porque tenía dos niños pequeños. Me costaba un poco eso de irme el fin de semana a tener. ¿Eh? Yo ¿Vos lo llevabas? Sí, pero eso tampoco está mal. No, estaba la bueno. De Lobos, de... Sí, había muestras en Rosario, Mendoza. Fuimos a varias, ¿se acuerdan cuando fuimos a Cacheuta? Sí. Eso lo que pensé yo. ¿Eso lo organizaste vos? Que vos no dormiste, ¿te acordás? Ay, yo no dormí toda la noche porque pasaba algo. No me acuerdo qué era que pasaba. No se puede decir, se ve que no, pero sí me acuerdo que había pasado algo. Sí, había pasado algo. Era raro. Un lugar espectacular. Sí, está bueno. Yo estaba hablando de Sansón, me acuerdo. Bueno, Miguel. ¿De quién hablamos? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahí hay una pregunta, mirá. Bueno, por un lado, ahora que preguntaron eso, o sea, por ejemplo, ¿eran convocadas las mujeres por ocasión y algunas o no? Era, cada una iba. Y por otro lado, era si habían conocido a Petit Suite, Alicia Guzmán, que no se la encuentra en Google. Sí, claro que la conocimos a Petit Suite. Sí. No, vos ibas a la editorial y presentabas tu carpeta de dibujos y te publicaban, en general te publicaban, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, no, nadie te iba a buscar. Lo que pasa es que las dibujantes mujeres no eran solamente que iban a humor, a publicar humor. Hay una larga tradición de ilustradoras de niños, sobre todo infantiles. Claro, que ve pre-humor. Humor gráfico. Entonces siempre las mujeres tuvieron trabajo gráfico. Por ahí no en revista, por ahí no ves, en Ricotipo no había ninguna, en Tía Vicenta no había ninguna, sí, en Tricón creo que no había ninguna. Pero no había mujeres que hacían humor porque no había referentes para eso. Ahora está lleno de pibas porque hay una camada acá en Latinoamérica, yo por ejemplo, con Mujeres Alteradas, que un montón de niñitas dijeron, ah, yo quiero hacer esto. Pero cuando yo era chica, todo lo que yo leía estaba dibujado y escrito por hombres. Aunque le llega la pequeña Lulú. Pero no es que las dibujantes mujeres no laburaban. Las mujeres las dibujaban ilustradoras. Claro, pero no hacían historietas. Claro. Sí, sí, no. El tema sexual, el humor. Eso era difícil al principio. No le gustaba a todos. No, pero no es que no eran bienvenidas, porque el sexhumor no había. Cuando yo empecé con María, empezamos a publicar historietas eróticas ahí en sexhumor, y éramos muy bienvenidas. Pero la editorial estaba manejada por mujeres, la administradora era Silvia de los Santos. Claro, no había. No familia ilustradora. Estaban cuidando a niños en sus casas. ¿Cómo? Estaban cuidando a niños en sus casas, esas mujeres. Sí, yo también. No, no, no, no, yo hacía las dos cosas. Yo hacía las dos cosas, porque dibujaba, pero yo hacía las mías. Hay una generación que también afuera en su casa. Sí. Yo lo que me refiero que a lo mejor a veces los maridos, parejas o amigos te podían jugar, o la familia, los padres, porque era como eso raro, mal visto. Sí, mi padre nunca entendió de qué trabajaba yo, hasta muchos años pasaron, se entendió. Sí, no entendía de qué trabajaba. No entendía cómo podía vivir de eso. Las revistas no se las mostraba porque no le iban a gustar. Yo tengo una tía que se llamaba Maitena Brunarena. Era una señora muy seria. ¿Se llamaba Matilde? No. La amiga de Matilde. Era la mía. Y se llamaba Maitena Brunarena y trabajaba en el Ministerio de Educación, profesora de latín, piano, o sea, imagínate el perfil. Y un día le llega una revista Sex Humor, llega ahí a la oficina de ella y le dice: Maitena, ¿vos estás? Publicando acá. No, pero no sé qué, y se agarró la revista y se la llevó a mi abuela. Se armó un quilombo, y pasa. Y claro, y nada, mi papá, no sé qué me dijo, le dije: bueno, dame plata, qué sé yo. Viejo, acá. Yo no les mostraba lo que hacía. Mi papá le preguntaba de qué trabajaba yo y él decía: en publicidad. Nunca trabajé en publicidad. Él decía: dibuja, dibujante publicitaria. Porque no entendía lo que era la historieta, no entendía lo que era la revista de la historieta. Yo tengo una duda, una pregunta. ¿Cuáles son los orígenes de ustedes, o sea, de los dibujantes? ¿Cómo se formaban? ¿Iban a escuelas de arte o por estas revistas que llegaban a los domicilios? Nosotros, o... como contamos, nos formamos en la Urraca, nos formamos dibujando en todas las revistas desde los 20 a los 30 años, ponele, muchos años de mucho trabajo, muchas revistas con estilos distintos, con... aprendimos ahí, yo nunca estudié dibujo. Pero hay casos de académicos, sí, niño era un académico. Nine era un dibujante de la academia, y hay otros que son por ahí profesionales en otras cosas, arquitectos. Sí, arquitectos hay varios, ¿no? Pero cuando empezaron estas revistas, sí, era la época que el diseño no se llamaba diseño, claro, se llamaba diagramación. Era época donde se estaban armando la división de trabajo. No era claro, y la gente se aprendía de conversar con el otro que hacía más o menos que tenía voz. Lo que pasa es que igual está bien ir a aprender, pero también a dibujar se aprende dibujando. Por eso, sí. No para que te enseñen, claro, sino mostrar, hablar. Sí. Vos, Miguel, perdón, tuviste experiencia en la ADA dando clases de humor. Sí. Lo que pasa es que se había, no sé qué le había pasado a Silencio, que era el profesor titular, y entonces tuvo que agarrarlo. Sí, y no, lindo, fue lindo. ¿Qué querían los pibes? Y en ese momento querían publicar en humor, claro. Todos querían publicar en humor. En el 80 querían publicar en humor. Entonces había una zanahoria ahí, ¿no? Y también tenías como guiarlo, porque si vos querés publicar acá, bueno, hay una guía. Y entraban, había una escuela, la Escuela Panamericana, ¿te acordás? Eso es anterior. Era anterior, que eso iban era, allí para poder... Pero era historieta seria, ¿eh? Eran los 12 famosos artistas, en la cual había un solo humorista que era Garaycochea, pero que no salían alumnos de ahí, salían de Breccia, salían de Hugo Pratt. Yo te digo, pues escarbé un poquito más atrás de humor. Para mí una escuela importante fue una editorial donde laburé mucho, donde no publiqué nunca, pero donde pasaban los originales de los maestros de historieta seria. Era la editorial Record, que publicaba Scorpio, Tirbis, toda la obra de Oesterheld, de Breccia, de Pratt. Entonces ahí yo los veía, pasaban, yo retocaba incluso originales que venían recortados porque habían pasado por muchas manos editoriales de la época de Hora Cero. Entonces ahí aprendías un oficio que era diagramación y luego también retoque. Y pasó con los maestros. El otro día pasó con Nini y dijo, me dijeron que vos dibujás, me dijeron que vos dibujás, ¿no? Humor. A ver qué hace, y se llegó un dibujo y lo publicó la Hortensia. Por ese trámite de simpatía, empatía con los maestros, y un día lo conocí a Trillo, y a Sacomano, y diagramé el libro de la historia de historieta. Digamos que hay como escuelas que son laborales. Sí, de oficio. De oficio, son como de oficio. Y ahí aprendí quizás mucho más que... No hay más. Yo también, empecé armando avisos en una revista. Claro, publicidad. De publicidad. Sí, hacían unas revistuchis horribles. Y... O sea, hacía publicidad, como se armaba. Era el departamento de arte, no hacía publicidad, armabas avisos. Claro. Una engomadora, ¿no? Era una cosa de. Recortabas de así. La caverna. Fotocomposición y pegar. Fotocomposición y la tenías que pegar, le salía todo mal. Es lo que aprendés. Aprendés el oficio. No, no aprendí nada. Sí, aprendí la. No, estas páginas. Estas páginas quedaron tres agujeritos un día porque cayeron unos avisos y se entraron todos, se agarraron la cabeza y dije, ¿por qué no poner unos dibujitos? Porque no tenemos, yo te hago. Y ahí hice, pero claro que nunca más un aviso. No, era horrible. No aprendí nada, me parecía horrible. Pero tenías una idea de. De cómo se hacía un diario, sí, claro. Una revista, sí. Claro, sí, eso sí. Era como un potrerito, ¿no? Laburo. Sí, laburo. No había escuelas. Había algunos, sí, que salieron de la academia, pero muy pocos, y se nota en eso. Sí, Fati también claro, acá. De Mendoza. Sí, profesor de Bellas Artes. Pero por ejemplo, no, acá ni se dijo Quino, pero Quino que nunca tuvo un humor registrado. Quino era medio también medio autodidacta. Había pasado por un curso de Bellas Artes, se había aburrido en Mendoza, había sido compañero de Carlos Alonso y eso lo disminuyó. pero se fue haciendo en las revistas el tipo, ¿eh? Las primeras publicaciones vos veis son muy malas de Quino. Volvió a Mendoza, volvió a Buenos Aires, empezó a publicar y se fue haciendo así a golpe, ¿viste? A golpe de tengo que publicar porque tengo que vivir, aparte. Tengo que publicar mucho porque tengo que vivir. No sé, antes de pegarla con Mafalda tenía que publicar muchas páginas que a veces no me gustaban. No, me parece lo que está implícito es un mercado editorial tremendo. Eso es. Que cuando uno mira a otros países se da cuenta también de la importancia de este mundo editorial argentino, porteño, de Buenos Aires. Las oportunidades que había, porque ahora tenés 7 lugares, 8 para dibujar. Bueno, pero como dibujante, como ilustrador, no, tenés manuales. Yo trabajé también mucho haciendo manuales de grado. Sí, claro. Pero es un mundo editorial amplio, claro. Libros, diarios, revistas. No sé, hacía manuales de grado y después hacía las historietas para fierro, dejaba todos los sobres en la cocina y tenía un miedo que se me cambien los sobres. Que venga la moto y se lleve Alfaguara y a las ciencias sociales se lleve la fiera o cosas así. No, Café Lu publicando la fiera. Nunca pasó, pero me daba cosita. La siguiente situación, tienen una idea. ¡Ay, Gustavo Sala! Mira, no lo nombramos. La siguiente situación. Porque hablábamos de las redes. Gustavo Sala es un capo. Sí. Capo, si el que no lo leyó, lo leyó ya. Algo me pasó seguro. Tenés una idea, o vos, Miguel, hiciste esta idea y decís, para esto ya lo deben haber hecho. Esa duda, lo dibujo y me como que me diga el cheto, o esas cosas que... Digamos, afanarle a colegas sin saberlo. Cuando el humor puede estar, puede mucha gente poner la misma idea en diferentes épocas con diferentes personas. Te puede pasar, obviamente, que haces un chiste que a veces yo hago, pongo una billete y dice, este chiste le hizo no sé quién. A Nick le pasa. A Nick le pasa mucho, perdón. Pero no, yo sí. O sea, no le afano nunca a nadie, pero. Si se me ocurre una dieta, la hago. Y lo pienso que alguien la hizo. No se me ocurre esa idea de pensar, esto lo debe haber hecho el ángel, por ejemplo. No se me ocurre. No. La otra vez hice una viñeta de algo y una me puso, eso ya lo dijo Madonna. Sí. Vos confías en tu propia honestidad, qué sé yo. Claro, después sí. Se te puede escapar porque sos muy lector. Para hacer esto tenés que ser muy lector también del propio género. Es como claro. La gente de la literatura. Los mejores son los que mejor leen, ¿no? Y nosotros son, los mejores somos los que mejor vemos, ¿no? Y te queda en la memoria, alguna esquirla te queda. Así que, sí, bueno, si ya lo leíste, lo importante, ya aparece alguien y te dice, che, pero este ya lo hizo Camblor, no sé. A mí, ¿sabes qué me pasa? A veces hago el mismo chiste que hice yo. Lo que hice hace 20 años. ¿Te olvidaste? Y me olvidé que lo hice. Pasa, como y se me ocurre el mismo, te autoafanar. Si está bueno, lo dejo. Bueno, lo que hacía el negro junto a la rosa era redibujar chistes, pero consciente. Yo también lo hice eso. ¿Sí? Es lindo eso. No, no es lindo, es robo. Pero no, es robo, porque redibujás algo que te a mí, ¿sabes qué me pasa? Que la tía diaria es tan exigente que a veces, si el chiste es bueno, le hago un dibujo medio choto. Porque ya sé que el chiste lo salva porque es bueno el guión. Y entonces después digo, qué pena, este merecía un dibujo mejor. Y le hago un dibujo mejor. Otra cosa que me pasa cuando el chiste me dio choto, digo, nada, le hago un dibujo lindo. Pero para que tenga algo bueno. Y después lo veo y digo, la viñeta más linda tiene todo el chiste de mierda. No, pensado, no, no, sí, pero no compensa. Después decís, ¿para qué? Te contaré un chiste que no me interesa. ¿Y qué parece bueno, primero? ¿Qué es previo? La idea, para mí el mí y el guión. ¿En vos? Sí, claro. Y después si no, no sabés qué dibujar. En toda esta gente que está acá, en el guión. Es muy raro que haya un... Chris hacía eso, Chris a veces hacía dibujos y después le metía chistes. Pero Chris no es humorista, Chris es un... ¿Cómo no es humorista? Que no, sí. La máquina sin pájaros. Para mí es un súper dibujante que le mete un globo, no, no, es un medio raro. Pero es un... ¿Sí? ¿Sí? ¿Bueno? Sí. Perdón, no dije nada. Excelente, tremendo. Gran dibujante. ¿Qué pasa? Digamos, yendo al nombre de la charla, ¿qué pasa después de humor y de la urraca para ustedes en sus propias carreras? ¿Qué sienten que sirvió de escuela a futuro y para proyectarse si fueron a buscarlos de otros lugares porque publicaban ahí? En mi caso, me fui a Para Ti, pero estuve un par de años que cuando dejé de trabajar en la Urraca, estuve trabajando de guionista de Tinelli y de Gabriela Hacha para la tele. Me pagaban muy bien, entonces no busqué trabajo de dibujante. Hacía alguna historieta para Fierro, era lo que quedaba, para Fierro seguía. Pero un día me llamaron de Para Ti. Pero no exactamente por el trabajo en la Urraca, sino, bueno, sí, por el trabajo, yo conocí al director que le gustaba mucho mis historietas eróticas y conocía lo que yo había hecho en un tiempo argentino, que había tenido una tira. Pero después, cuando entré a La Nación, entré por Andrés, que él armó la página de atrás de La Nación y ahí me llamó él. O sea que siempre estuvo relacionado. ¿Vos te fuiste a la página 12? Claro, ahí estábamos en la Urraca. 85, 86, 87 apareció Página. Me convocaron medio también por ecos de la historieta Los Alfonsín en humor. Me pidieron que hiciera eso en el diario. La Nata me pidió que hiciera Los Alfonsín ahí y yo dije, no, ni en pedo, ¿no? Estoy haciéndolo para humor, es en contra del lector alfonsinista de humor, ese es como mi estímulo. No sé cuál es el lector de acá, no sé cuál es el lector de este diario Incógnita. Y bueno, empecé a publicar ahí y creo que a los 2 años del diario recién le agarré la mano a cuál era el lector al que tenía que cargar. ¿2 años? Tardé bastante, sí. No, digamos, publicaba todos los días, sí, pero sí, de una sí. Tira que no arrancaba. No arrancaba, o sea que me di cuenta que no tenía que ir por los márgenes, sino que tenía que ir por la clase media. Pero esas cosas, viste... No tenés tiempo de pensar en un diario. No, te vas haciendo. Okay. Aparte eras como el más. Eran todos brillantes al principio de la página. Todos eran, viste, niños 10, niñas 10, periodistas de la puta madre, estaban todos. Y vos te sentías como no encuentro, no encuentro. Y un día pasó que sigue, dije más así, hago lo que puedo. ¿Fue con Gaspar Miguel? Paso menos por ahí. Fue por ahí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más para ir cerrando? ¿Este encuentro? No, ninguna. Ahí, a ver, una más. Perdón. no sé si le pasa al resto de la gente, pero como lector de todo lo que salía de la Urraca, y acompañando también el declive que tiene la publicación de revistas en Argentina, siento mucha orfandad de un universo analógico que ya no existe y que se extraña porque era un lugar muy efervescente de pensamiento y qué sé yo. ¿Qué sienten que fue eso, más allá de lo económico, que es lo más quizá a lo que se puede recurrir inmediatamente al evocar una razón? ¿Pero qué sienten que fueron las razones que hicieron que vaya desapareciendo todo eso? ¿Las revistas? Las revistas y una forma de trabajo y de pensar, ¿no? De hacer, de contagiar pensamientos, si se quiere. Qué difícil. Demasiado filosófico. Es muy complejo. Es muy complejo, pero bueno, los cambios del mundo, las revistas fueron... Sí, lo digo desde la perspectiva propia de autores... hablando y en diálogo con los que estaban en ese momento. Y también supongo, también pasó algo que no, yo no termino de entender como es nunca, y es que vos ahora decís voy a hacer una revista y te dicen no te dan los números, no hay manera de hacer una revista. No te dan los números posta, no hay manera de hacer una revista. En los 80 vos podías hacer una revista con 2 pesos, no sé cómo era. No, pero era, no era así. No como las que ustedes hacían. Pero había un montón de revistas under que salían, que duraban 1 año y medio, 2, y la gente que tenía, había 4 o 5 personas que se juntaban y sacaban una revista. De lo que fuera, de cine, literatura, de humor, de entrevistas, no, de no sé por, qué. No por el circuito de Kio. No por el circuito, no sí, sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, por el circuito. Yo participé de varias aventuras en las cuales traicioné humor registrado yéndome. Participé de la revista Feriado Nacional. Feriado. No, ese número era horrible, la revista, la verdad. Fraude. ¿Eh? Había una que era tipo Chipolati, Fraude. Yo laburé en Fraude. La revista, que estaban en los kioscos, fracasaban. Salían 4 números, se acababan. Fracasaban porque no eran los medios de su momento. Moriqueta, ahí están estas revistas. Perdón, mira. Cuando vos sacabas una revista, había una distribución en Capital Federal, que era tu socio, el distribuidor, con una cantidad de kioscos. En el caso de Humor creo que eran 7.000. Y después otro distribuidor que era el de Interior. Vos ibas a una playa de distribución, ibas de la imprenta a la playa. Y en la playa estaba el distribuidor de Capital y el de Provincia. Pero Nora, yo te abro proyectos de revistas chiquitas que sacaban 500 ejemplares. Pero mirá, termino con esto. Vos para poder abastecer a esas distribuciones tenías que tener una tirada muy alta, en el caso nuestro, que el distribuidor de Interior pudiera ir a Córdoba, a Mendoza, al sur, a distintas regiones. Entonces, y después vos te tenías que morfar la distribución, la devolución de la distribución, mientras hacías el otro número, o sea que tenías que tener capital importante. Bueno, pero ella está hablando de aventuras. No, aventuras no las veía nadie. Bueno, no importa, las veía. La veía la vos. Pero la FAI se hace a pedido. Claro, a pedido. Eso es otra cosa. Eso no, pero después no pasa más eso. Parece que no podés ni hacer una revista de 500 ejemplares. Ya es como un proyecto de mente. Claro. Antes vos ibas por Corrientes y veías en las revisterías con un montón de revistas de literaria, de poesía. El último proyecto que nosotros hicimos, que era El Cazador, tiraba 80.000 ejemplares. Era una revista. Igual es un para montón. Nosotros, es un montón. Pero porque tenías que darle a los distribuidores, porque te decían, dame tanto. Si no, no. ¿Vale? 20 o 15 no quiero. En resumen, me parece que es re difícil que nos juntemos un grupo de dibujantes, antiguo, moderno, no natos, lo que sea, y podamos hacer una revista de papel. Está muy difícil, porque no hay manera, no hay kiosco, ya te diría. Vas a un kiosco y una juguetería. Tenés que hacer una revista con juguetes, capaz. Quizás sea eso. En serio, con anteojos, con ropa, con bombacha. Quizás sea esa la manera. Hemos dicho que estamos en vías de extinción, pero la cultura nunca está en extinción, así que encontraremos formatos nuevos, qué sé yo, seguirán los memes, seguiremos los autores, porque digamos que los autores te apuran y te transformas en autor, perdón, los memes te apuran y te transforman en autor, eso es lo que ella decía, no busco hacer el chiste porque el chiste ya lo va a hacer meme, busco ser una reflexión que es la autoría, el autor. Y hacer un libro, que es lo que quiero hacer a todos. La verdad es que, sí, yo para mí el futuro es eso, libros, lo mejor posible, cruces interdisciplinarios con otras cosas, géneros, y ¿cómo va a sobrevivir esto? Y va a sobrevivir, va a encontrar nuevas maneras, pero sí, esto no se acaba, no se acaba. Hoy estamos festejando Humor Registrado, esta aventura que nos dio tanto, y que es hermosa. Y gracias a la Biblioteca Nacional, que es otro ámbito que tenemos que defender siempre, ¿no? Sí, gracias a la Biblioteca Nacional y a Judith Cocción. Bravo. Último bloque de este podcast número 189. Como ustedes saben, es la hora de las recomendaciones, donde vamos a charlar de algunas cosas que leímos recientemente y nos gustaría que ustedes también, aunque sea, le pegaran un vistazo a ver qué onda. Sumamos desde su casa a un querido amigo que hacía bastante que no estaba aquí en el podcast. Le damos la bienvenida a Lucas Ferrero. ¿Cómo estás, Luquitas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda todo? Muy bien, un gusto tenerte ahí del otro lado. ¿Estás como para charlar un toque sobre cómics que leímos últimamente? Sí, por supuesto. Buenísimo. Bueno, pero creo que excelente. Va a empezar Fede, ¿eh? Bueno, dale. Arranco yo, entonces. Dale. Empecé a leer, culpa de la nota esta que estoy haciendo para la Comiqueando Digital, adelanto exclusivo, algo que no había leído nunca, que son las graphic novels que escribió Roy Thomas de Dragonlance. Ah, el tema espectacular. Es que nunca leí yo las novelas de Dragonlance originales en las que esto está basado. Entonces, no puedo decir si la adaptación es buena, mala o... Pasa que estás como una vida entera o regular. 80 millones de novelas. Claro, tal cual. Básicamente lo que hizo Roy Thomas fue hacer 5 graphic novels que adaptan las 2 primeras novelas. ¿Quién las dibuja? Tom Sheets. Las 2 primeras, por lo menos. Después creo que viene, que son las que leí. Después creo que viene ya Tony de Zuniga y qué sé yo. Ya no vamos al deseo. Bueno, pero bueno, estas novelas las editó originalmente TCR, que era la empresa que tenía Dungeons and Dragons. Y después se hace cargo DC, que es lo que le habilita, digamos, el eventual, toda la línea esa de Dungeons and Dragons que sacó DC, porque TCR nada, era una editorial de libros, dijeron, bueno, vamos a sacar cómics, y medio que se los metían me en el culo. Diciendo que en la próxima Comiqueando Digital va a haber una nota sobre todos los cómics basados en Dungeons and Dragons de los 80. ¿Cuándo estuvo manejando esto? Ah, güey, qué grosso. Sí, sí, pero sí, hace rato viene manejando, yo me acuerdo. Pero hay que reforzarlo. Hay que subrayarlo, ¿no? Todos los días vas a leer una nota sobre todos los cómics de Dungeons Dungeons and Dragons que se hicieron en los 80. Un sacerdocio. Sí, sí. Y vamos a ver, capaz que sigo. Capaz que no hago solo los 80, sigo hasta todo lo que hay, porque no es tanto tampoco. Ah, bueno, espectacular. Y vamos a ver. Bien, ¿qué encontraste de bueno en estas novelas gráficas? Bueno, el dibujo es espectacular. La verdad que me gusta mucho Tom Sheets. Tiene un estilo súper clásico, ¿no? Pero que va muy bien con la fantasía heroica y con lo que es Dungeons and Dragons, y la historia está buena, qué sé yo, es la adaptación de una novela. Ambientar un módulo. No, en realidad lo primero que salió fue esto, a raíz de, en realidad es como un mundo, a raíz de, creo que del éxito de las novelas, después empezaron a salir los productos de Dragonlance. Ah, es como medio raro. Sí, yo creo que empezó en la literatura y después fue juego de rol. Sí, claro, pero ellos no era que estaban adaptando sus propias aventuras. No tengo ni idea. De hecho, creo que originalmente ellos adaptaron las partidas que habían, que ellos jugaban de rol, y las adaptaron a literatura. Ah, y eso fue un hit y fue lo que terminó abriendo todo. Ahí va. Está bien. Puede ser. Bien. O sea que eso, muy bien, Roy Thomas, impecable, digo. Es divertido la... Es divertido la historieta, la verdad que es un tipo que además de fantasía épica sabe mucho, sí, ¿no? Sabe mucho, claro, obvio. Y estaba, y en 19, esto creo que es 83 o 84, estaba en un gran momento, digo, entonces... En un gran momento. Está Juan Carlos Tierra 2. Tal cual, está bueno. Así que por ese lado la pasé muy bien y dije, qué boludo que nunca leí antes. Yo en alguna época había leído los cómics cómics de DC que son bastante feos. Uh-huh. Vamos a hablar de eso en la nota también. Vamos a hablar de eso en la nota también. Pero bueno, porque esto es un sacerdocio. Claro, claro. Pero eso ya es otra cosa. Eso ya no adapta nada. Ya son historias ambientadas en ese universo, digamos. Pero esto que adapta puntualmente las novelas está muy bien. Me acuerdo que en los cómics de DC dibujaba mucho Jean Dursema, que la rompía. Ah, me acuerdo. Sí. Claro, me parece que sí. Jean Dursema on fire. Sí, le publicaba 5. Claro. Sí, claro. Cinco publicó tanto los de Dragonlance como los de Dungeons and como los de Dungeons and Dragons. ¿Las gráficas de Dragonlance? No, publicó la serie regular. Y después hay una serie regular de Forgotten y creo que una más. Creo que DC llegó a publicar 4 o 5 series, de las cuales 5 editó 2 nada más. Claro. Así que todo eso vamos a hablar en la nota. Todavía no llegué a leerlo, estoy en eso. Estoy en ese proceso. Y después, lo otro que leí que me gustó muchísimo es el final, epílogo, secuela, no sé cómo decirle, de Sweet Tooth. De Sweet Tooth. Sweet Tooth, The Return. La coda. Exacto, que, a ver, es un choreo, pero está muy bien. O sea, el cómic es muy lindo, digo, salió para manejar la serie de TV, ¿no? Y es otra cosa, porque Sweet Tooth es una historia súper redonda, ¿no? Cualquiera que lo leyó, digo, no da margen para nada. Y esta historia transcurre como en el futuro, donde hay un grupo de humanos sobrevivientes, digamos, a la peste esta que uno ve en la serie, que supuestamente va a extinguir a toda la humanidad en algún momento y solo van a zafar los híbridos, que clonan a Gas, y es la historia de este nuevo Gas que lo tienen también en un bosque, en una casa, perdido, qué sé yo, y bueno, y todo lo que le pasa, y está muy piola, la verdad que parece un choreo, pero se sostiene. Pero se sostiene. Además es una miniserie de 6 números, ¿no? Claro, no son 60 y pico de ellos. No. Es una miniserie de 6 números. Está muy bien, digo. Le mire siempre. Ah, es tremendo, la mayor. Sí. Es guión y dibujo de él, digo. Qué capo. Color de Villarrubia, igual que la serie original. No es tan choreo. No. A ver, el choreo es que lo hicieron con la excusa. Digo, lo hicieron de que para salía una de serie que justo tele. Salía la serie de Netflix. De hecho, viste, los cosos tienen el loguito de Netflix en la portada. Netflix Series. Exactamente, digo, y en realidad la serie no tiene un choto que ver con esto, porque esto encima es otra cosa, digo, va para otro lado. Bueno, pero bueno. O sea que dentro de la delincuencia está bien. Pero está muy bien. La verdad que la historia es muy linda, es muy emotiva, mantiene el mismo tono que la serie. La verdad, a mí la serie es una serie que me gusta mucho. Y cuando me enteré que existía esto, dije, qué loco, una secuela, qué onda. Bueno, es el robo al Banco Río de los cómics. Claro, tal cual. Pero se recontra banca y se recontra deja leer. Se puede leer sin haber leído la Sweet Tooth original. La Sweet Tooth original, bueno, a ver, tiene algunas referencias, obviamente, sobre todo al plot más macro. Pero con tener una idea de qué trata Sweet Tooth, le podés entrar tranquilamente. Bueno, pero supongo que es la idea. Si vas a vender una serie que encima de la serie TV no tiene nada que ver con el cómic, bueno, tienes unas puntas para decir, bueno, puedes empezar por acá y después pasar a la original. Totalmente, está bien, totalmente. O sea, hace lo mismo que hicieron los guionistas de Netflix, que es tener una muy leve idea de lo que pasó en el cómic original. Totalmente. Bien, totalmente. Gonza, te escuchamos. Bueno, estoy en el mismo tren de Fede, leyendo todo para el 10º número de la Comiquiendo Digital. Por un lado, yo creo que no hace falta recomendar Random Medio. Creo que es una obra maestra del shonen noventoso, ochentoso. Claro. Sí. No me acuerdo de qué año es Ranma. Y ahora va a volver a ponerse de moda porque acaba de empezar la serie nueva en Netflix. No la vi todavía. Van dos capítulos. ¿Con dibujos o con actores? Muy divertido. No, anime. Dibujos. Es un nuevo anime que arranca desde el principio. Claro. Se supone que no va a tener... todo el relleno falopa que le suelen meter a los animes. Y se supone que va a tener censura, ¿no? Que no va a ser igual de picante que De hecho, ya hubo polémica con que ya hay censura. Sí, Netflix, no hay Netflix adapta un manga y yo digo, a ver qué le sacan. No hay pezones. No hay pezones. No existe el pezón. No, pero hay tetas. O sea, las minas se quedan en tetas. El día de la lealtad pezonista. Claro, las minas se quedan en tetas, pero no tienen pezones. Tienen unas tetas totalmente esféricas, lisas. Claro. Pero bueno, no estoy recomendando la serie. Son como granos grandes. Sí, tal cual. No estoy recomendando la serie porque no la vi. Los chichones en el pecho. La serie la vi, no me interesa verla tampoco, pero sí me interesa el manga. Rumiko Takahashi, lo más grande del mundo. Lo más grande que hay. A mí me pasa un poco como vos, Andrés. A mí la verdad que leer series de manga largas es un punto que me genera un tedio. ¿Por qué te das cuenta de la repetición? Hay algo en Rumiko Takahashi que es su repetición da gusto porque es una dibujante del carajo. A mí me encanta cómo dibuja Rumiko, pero no me puedo fumar Ranma ni ninguna serie larga, en realidad. Con Ranma y con Inuyasha me pasó lo mismo. En algún punto es siempre el mismo chiste. Bueno, pero mi tema de recomendaciones, quiero decir algo bueno, porque si no, no vamos a pegar, ¿no? Por el random medio. Creo que hay una virtud en su repetición, si bien es siempre lo mismo. Es llega un chico, una chica nueva, se enamora del Ranma hombre, del Ranma mujer. Akane se pone celosa, las otras hermanas de Akane se cagan de risa, está el viejo bufarra, está el padre que se convierte en panda. Rumiko Takahashi para mí no solo es genia por cómo dibuja, sino por cómo escribe. Sabe combinar muy bien el drama y la comedia y la acción de una forma muy, muy fluida para hacer algo que de vuelta no deja de ser una serie de gags, ¿no? De qué es eso, es todo cíclico. Pero las peleas al menos son detenidas, pero o sea, hay... Falta que al final se caigan haciendo plop. Claro, exijo una explicación. Claro. Akane. Claro. Pero bueno, yo banco mucho Ranma, desde las pocas series largas que pude bancar en su totalidad. Tengo la de La Monja y el Boxeador, que ahora no me acuerdo el nombre. Ah, sí, claro. One Pound Ghost. Es excelente. Es de donde. Más cortita. Tres tomos, cuatro tomos. No sé si notaron en su momento que es el mismo argumento de Gasoleros. Campeones. No, la serie esa que hacía Adrián Suárez en Canal 13. La única diferencia es que la protagonista en vez de monja era maestra. Pero es muy parecida. Campeones la vi con 9 y 10 años, estoy leyendo ahora con 30. No me acuerdo un carajo de Campeones. Claro, yo Campeones la vi como a los 30, 32. ¿Campeones? Como 99, ¿sabes? No, muy parecida. Yo ya había leído One Pound Gospel y me llamaba la atención. Digo, más allá de dos o tres personajes muy distintos, el resto, la trama básica era muy parecida. Sí. Bueno, también para la comic. También entre mis favoritas, One Pound Gospel, de la obra de Rumiko. Me pasa una cosa con Rumiko. Yo no me tocó hacer la nota de las historias cortas, eso creo que lo está haciendo Grey. Sí. Que ahí también Rumiko pela la rompe. De forma mucho mejor que en las series largas, porque eso, sabe a rematar. El libro que editó Ibrea, que lo leí, lo podemos recomendar, igual, Historias de un Espejo, es espectacular. Sí. Son todas historias cortas. Está buenísimo, sí. También el de Las Sirenas. La saga de Las Sirenas que sacó LARP acá, ¿no? Y también Ibrea. Ibrea también lo reeditó hace un par de años. Bien. No, este año no fue, o el año pasado. Bueno. No, el año pasado. También estoy leyendo mucho al genio Yves Chaland. Nosotros estamos haciendo acá con Andrés, del genio de la línea atómica, de la línea clara, ciencia ficción, policial. Sátira, todo sátira, el tiempo. Albertito. Todo el tiempo se está riendo de alguien. Albertito, el personaje más hijo de puta de mi vida, pero me va a hacer reír. Y para no ser tan cipaz, yo tengo una novedad nacional que salió salió para Rosario. Saboteur, editado por Black Cat, de Martín Renard al guión y Mateo Masirowski en dibujo. Mateo Masirowski. Masirowski, sí. Ah, no lo ubica. Creo haberlo dicho de corrido. Y de hecho, creo que es la primera vez que la dupla labura. El dibujo es espectacular. Es Mike Mignola prendido fuego con un gran manejo de color. Ya estamos hablando de coloristas. Uh-huh. Lo de Dave Stewart son una paleta mucho más colorida. Es una serie de. Una serie de cuatro capítulos. Ponele que cada capítulo tiene como un color primario. Una tonalidad. Una tonalidad, gracias, que define bien el estilo. El color es del pibe también. Sí, el color es del pibe. Una locura. El guión está bastante bien. Tiene un problema para mí a lo largo de toda la serie, que creo que Renard se pasa, no quiero decir de pretencioso porque suena muy feo, pero como que tiene ganas de contar muchas cosas en un espacio reducido. Sabotero es un personaje de la ficticio, obviamente, de la Revolución Francesa, una suerte de Batman, digámosle. Que tiene aventuras medio steampunk, que es una ucronía la historia. Está bastante claro. Bien. Es original. Te metió un steampunk 100 años antes del steampunk. Sí, que claro. Lo cual es está válido. Bueno, sí, está válido. Sí, sí. El tema es que Martín me parece que a cada capítulo, como bien digo, trata de contar una historia más aparte. Hay una conspiración que quiere destruir Francia por completo, ¿no? Ese es como el eje de la historia, con esto empieza. Y cada capítulo como que mete una aventurita que, si bien llega al desenlace, no sé, es como algo que te frena un poco y quiere contar como otro tipo de género en el medio. Eso me parece, para mí es como dar un paso de más que en cierto modo entorpece el guión. No digo que es un mal guión. O sea, la aventurita unitaria decís. O sea, te claro, parece que es, podría haber es, ido... A ver, claro, ahí está. Lo dijiste bastante bien. Es una aventura unitaria que de todas formas lleva a un plot final o una historia, una conclusión. Pero como esas aventuritas unitarias un poco entorpecen la fluidez del relato, capaz un poco te paras y decís, ah, ¿dónde están yendo? Ah, sí, van para acá. Ok, me acordé. Va. No digo que esté mal, pero creo que es una historia que peca de ampuloso cuando capaz menos sería más. Bien. Yo igual, de todas formas, es un cómic recomendable. Yo creo que hay gente que le puede gustar. El dibujo, de vuelta. No sé, este flaco Mateo es su primera obra, si tiene algo más. Si tiene más, lo quiero ver. Si no tiene más, ya estoy esperando lo próximo que hace, porque la verdad es un maestro. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Estamos con Lucas. Te escuchamos, Luquitas. ¿Qué nos querés recomendar? Bueno, lo primero que tengo para recomendarles es un set de novelas gráficas de la década de los 80 que se llama Wilderness, de Tim Truman, que está publicado en Four Winds, una especie de editorial chiquita que tenía Tim Truman con Dixon y varios autores. Y estas dos novelas gráficas forman la historia de un personaje que existió en Estados Unidos que se llama Simon Girty. Es una especie de historieta biográfica y también es una historieta que es como el level up que le faltaba a Tim Truman en la década de los 80. O sea, si primero con Grimshack había hecho su gran publicación con John Ostrander como para hacerse conocer, y después le demostró al público yankee que con Scout sabía cómo narrar y cómo contar su propia historia, bueno, esta es el tercer cómic que le faltaba hacer como para poder decir, bueno, después de esto puedo dibujar western, puedo dibujar cualquier cosa. Y definitivamente es una historieta que Tim Truman crece como autor, pasa a tener otro ritmo, pasa a hacer otro tipo de páginas, se nota casi que no hay asistentes, se nota que es casi todo hecho por él, y lo más interesante de todo es que la historieta no es aburrida, no tiene todo el día bloques de textos insoportables y diálogos que todo el día te van contando solo la historia del personaje, sino que te meten un poco en la historia. Es una aventura del siglo XVIII, de mucha, pero mucha mala leche, de indios, de guerra, de rebeldía, y de obviamente muerte, muerte y muerte. Esta es una colección de novelas gráficas que medio que quedó de saldo entre todos los cómics que sucedieron de Eclipse y de Four Winds de fines de los 80 y comienzos de los 90, y se encuentra por internet. No es cara, no es difícil de conseguir. Y si les gusta Tim Truman, es un cómic súper, súper accesible que después, nada, muestra un poco las raíces para todo lo que le va a venir después, toda la trilogía de Jonah Hex, la miniserie de Lone Ranger, la miniserie de Black Lamb en Helix. Un cómic muy lindo, súper, súper recomendable. Aparte de esto, otra historieta que tengo para recomendar, brillante, de mitad de los 90, se llama Weird Business. Es una antología muy rara, publicada por Mojo Press, una editorial que publicaba cómics de Joe Lansdale, y que lo que tiene interesante es que adapta muchos cuentos de autores famosos. Está Michael Moorcock, está Robert Bloch, está Roger Zelazny, y después hay muchos autores que hacen una historia corta para el libro. Qué sé yo, está Poppy Brightzeta, que es una escritora de literatura, dibuja Miran Kim, está Phil Hester, está mucha gente talentosa, está Michael Lark, y después autores que yo no conozco, dibujantes de los 90, independientes. También está Ted Knife, cuando no era un dibujante conocido. Uh-huh. Está Nancy Collins haciendo un cuento. Hay muchas historietas raras. Pero lo más interesante que me pareció este tomo es que yo descubrí cómics o autores que no sabía quiénes eran, como por ejemplo John Bergen, que es un dibujante que trabajó en Kitchen Sink Press, que tiene una novela gráfica de un tren caníbal que se transformó en una historieta de culto porque tenía una edición limitada. Y me parece como que Weird Business invita a conocer autores nuevos. Yo me la compré principalmente porque traía una historia corta de Michael Moorcock que se llama Jesting with Chaos, que no existe en internet, o sea, apenas hay un dibujo, nadie la tenía digitalizada ni nada, y yo dije, bueno, yo la tengo que tener, y me la compré, la historia está muy buena, la dibuja Gia Anton Penza, que es un dibujante de First, clásico, que estuvo en todos los títulos de First, nunca me gustó. Thatcher, cualquiera. Nunca me gustó Gia Anton Penza. A mí tampoco, pero es un dibujante que no es Jeff Butler, no es el peor dibujante de no, First. No, es el peor, obviamente, pero a mí nunca me cebó. No, a mí tampoco, pero es un dibujante que más o menos cumple, es una milanesa que llega a fin de mes y está bien. Y la historieta esta lo que tiene es que está pintada por Ted Knife arriba de Shanton Penza, entonces le queda muy bien. Bueno, nada, este es un cómic difícil de conseguir, pero vale la pena. Vale la pena, está editado en tapadura como si fuera una novela grande y está muy, pero muy bueno. Y la tercera recomendación, un cómic que me parece inolvidable de Vértigo, un cómic rarísimo, una de las cosas más extrañas que publicó Vértigo en los 90, Blood and Shadows, una miniserie de Joe Lansdale con Mark Nelson. Mark Nelson dibujado, claro. Que es una especie de, si se quiere, el greatest hit de Joe Lansdale con el personaje de él, que es el dios de las navajas. Es una miniserie muy rara, porque John Lansdale introduce a su personaje Gods of the Razors, que es un personaje que aparece mucho en la literatura de él, que también lo metió en un cuento corto de Batman, y bueno, acá tiene la suerte de poder ponerlo en el cómic. A la miniserie, yo no sé si le fue bien o mal, yo sé que está de saldo, o sea, la pueden conseguir en cualquier sitio de internet, te la tiran por la cabeza, pero el cómic está muy bueno. O sea, el cómic es de lo mejorcito que dio el Splatterpunk, es una historieta que está contada en un montón de tiempos, viven viajando al pasado, al presente, al futuro. Tranquilamente lo podría haber dibujado Tim Truman, pero no, lo dibuja Mark Nelson, que la rompe, es súper oscuro el dibujo, muy gore, pero todo tiene un propósito, y todo invita a la locura de Joe Lansdale, similar a los cómics que había escrito con, que había hecho con Tim Truman en Jonah Hex. Súper brutal, camiones, western, hombres lagarto, tiros por todos lados, rompen piel de personas, un desastre, y está muy bueno. Vértigo nunca sacó un cómic tan extremo como esto, que podría haber sido una aventura Hellraiser, y nada, vale la pena, es muy, muy barato, o sea, son 4 Prestige, y la calidad es espectacular. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Luquitas. Quédate hasta el fin del bloque, que podemos seguir charlando de otras cosas. A ver, Andrés. Bueno. Yo voy a repasar algunas cositas que leí recientemente y que quería recomendar. Tuve el récord de mi vida. Creo que estuve alrededor de 25 días sin leer historietas. Solo leí textos sobre historietas, pero no leí fucking historieta en casi 25 días. Sí. ¿Qué leía rápido? ¿Qué leíste de que no sea sobre historieta? Leí una biografía de Stan Lee, leí un montón de números de la Comic Journal, leí un montón de cosas, pero no leí historietas durante alrededor de 25 días. La nueva. El Focus de John Byrne, que siempre lo quise conseguir. La biografía de Stan Lee, no, la del 2003. Tom Spurgeon y Jordan Raphael. Bueno, para recomendar, tengo un álbum de Lucky Luke. Que es bueno, ¿viste? Porque... ¿Cómo? Digo, la biografía de Stan Lee que dice claro, que no, es bueno. Hay varias, ¿viste? Es muy ecuánime. Lo surte en algunas cosas y lo reivindica en otras, como debe ser. Como debe ser cualquier personaje polémico o por lo menos... Con luces y sombras, claro, exactamente. Está bien. Controversial en algunas cosas e irrefutable en otras. Bien, La Ciudad Fantasma, álbum de Morris y Goscinny de mediados de los 60, que nunca había leído. Novedad. Sí, absoluta no, novedad. ¿Sabes que no me suena para nada, boludo? Yo creo que Grijalbo no lo publicó. Grijalbo no lo publicó. Por eso ahora que Del Zorzal tiene publicado toda la obra de Goscinny, ahí está para chequear a ver qué sacó Grijalbo y qué no. Y nos vamos a encontrar porque con Grijalvo, cosas que Grijalbo no publicó. Claro, esta me claro, parece que nunca salió. Grijalbo Lucky Luke lo publicó de una manera para el orto. Claro. Sí. No es como Asterix que viste que se menos, publica todo ordenado. No, Lucky Luke era totalmente aleatorio. Totalmente. Pero bueno, publicaron mucho de lo que va entre Goscinny y la dupla actual, que Del Zorzal no la toca. Como si fuera radioactiva, ¿no? Totalmente. La Ciudad Fantasma, un ritmo enorme, un ritmo genial, un álbum muy gracioso, con bajada de línea ideológica muy interesante. rechazando en cierto modo el modelo económico extractivista, porque todo el tiempo el chiste es déjense de joder con buscar de dónde sacar oro y pónganse a cultivar la tierra, pelotudos, que tiene una tierra maravillosa para hacer ganadería y agricultura y qué sé yo. Bueno, nada, y como siempre Morris con ese trazo sobrio, accesible, irónico, dinámico. Bueno, es realmente un fluir del relato precioso que tiene este álbum de Lucky Luke. ¿Cómo es que se siente leer una historieta que nunca leíste hace mil años? De un personaje que sí conociste. Se siente muy lindo porque es como que es un encuentro familiar. Es con alguien con quien vos creciste. Yo crecí leyendo a Lucky Luke y es el Lucky Luke de Goscinny. Claro, por eso, el original. Y de pronto encontrar, es como, no sé, viste, como que encontrarte por la calle con un primo al que no ves hace 30 años, no sé. Fue muy lindo, la verdad que lo disfruté un montón. Conseguí un libro que me gustó mucho que se llama Kingdom of the Wicked, del maestro Ian Etchington y Disraeli, una de las duplas más grosas del cómic británico. Nada, una historieta sumamente perturbadora, con un thriller psicológico muy loco, donde todo el tiempo están el personaje al borde de la locura y vos como lector tratando de descifrar qué es real y qué está flasheando el tipo en su mente. ¿Esto es de la 2000 AD? ¿Cómo? No es de la 2000 AD. No sé dónde. ¿Es lo de Caliber? Sí, conseguí el libro de Caliber, después lo reeditó Dark Horse más lujoso, a color y qué sé yo, claro, tapadura. Yo conseguí la edición nacional y popular de Caliber, que es blanco y negro con grises. Igual el dibujo se ve bárbaro, ¿no? De Disraeli, on fire, una mezcla entre Mark Hempel, Cal Baker, Richard Case, una cosa así, muy logrado. Yo nunca lo vi en blanco y negro de Israeli. Es buenísimo siempre, Israeli es demasiado bueno como para ser real. Y el guión, bueno, nada, es eso, es al límite todo el tiempo, ¿no? Con un, no sé, que te tiene ahí agarrado a la silla y no podés soltar el libro. Por momentos hay como un intento de explicación médica de lo que está pasando, pero por momentos la fantasía se la lleva puesta esa explicación. La verdad que muy, muy interesante, una intensidad, unos nervios, muy linda historieta, muy recomendable. Otra que me puso muy nervioso es Les yeux perdus, que quiere decir Los ojos perdidos. Una novela gráfica que salió en Francia, escrita por Diego Greenbaum y dibujada por Juan Manuel Tumburús, el prócer del ping-pong, además de gran historietista. Esto va a salir en Argentina el año que viene, aparentemente. Mirá, hay una editorial que dice que lo va a sacar. Ustedes verán si le creen o no. Es una historia de terror ambientada en la Primera Guerra Mundial. Perdón, si la publica nuestro ídolo, va a salir entonces. Puede ser. El número uno. El editor más grande del mundo. Hasta ahora no se lo ha mencionado. Es una novela gráfica grandota, con 80 páginas a todo color. O sea que va a salir. ¿En serio la va a publicar el M? No lo hemos nombrado. Son especulaciones. Acá hay gente que no tiene data, pero tira humo. ¿Viste? Yo apuesto. Parece esos programas de Chimento donde está cachas de panelista, ¿viste? Que tiran cualquier cosa. Yo apuesto / predigo. Claro, es el editor número uno, el editor del momento, el que saca la papa más fina, saca todo. El protagonista del año, va a estar en la portada de gente. Claro. Este año tiene que estar en la portada de gente. Mi lema 2024 es: ahora, si es bueno, lo saca Deux. Mi lema es la puta madre que lo parió, otra vez le tengo que comprar un libro, hijo de puta. No hay que comprar. Sí, hay cosas que hay que comprar, deja, pues no hay otra forma de tener. En el otro día compré Mascarín, está impresionante, boludo. La edición, todo, no parece un libro de Muñones, boludo. No, es hermoso. Yo quiero el de... Es una vergüenza. Bien, yo lo tengo la edición de Norma, no me da para comprar el de Muñones por una historia extra, así que no. Tal cual, bueno, a mí me pasa lo mismo. Bueno, nada, esta es una historita que tiene un elemento sobrenatural muy heavy, muy pesado, mucha emoción, mucho susto, mucha tensión. Los protagonistas son nenes chiquititos que hacen horrores. Ves a nenes chiquitos hacer guachadas de monstruos. Y hay, por supuesto, soldados y guerra y muerte y desolación. Pero produce mucho estupor la violencia porque está todo protagonizado por chicos muy chiquitos. Bueno, ¿vas a acordar a la película de Iván Serrador, ¿Quién puede matar a un niño? Puede ser, la verdad que no la conozco. Sí, claro. Gran película. Y el dibujo de Chicho. El dibujo Chicho. De Tumbu, impresionante. Sí. La verdad que un historietista de la puta madre. Un talento Tumburús para todo lo que es dibujo digital y color digital, un monstruo. tiene esa frescura, esa magia que como que se contrapone muy bien con las escenas más dark y más truculentas. Un laburo en los fondos hermoso. Bueno, la verdad que también hacer páginas grandes, porque es un álbum francés clásico, claro, tiene mucho espacio en cada viñeta para ponerle mucho laburo a los planos, a los fondos, a la iluminación. Perfecto, una historieta muy muy impactante. Ojalá se pueda apreciar. Terminé de leer Innocent, el manga de Shinichi Sakamoto, que me tenía muy cebado. Hablando de cosas truculentas y sangrientas y muy bien dibujadas. Nada, no termina, es un hijo de puta. El número 9, que es el último, deja mil cosas abiertas. Y evidentemente tiene que haber una secuela. De hecho, hay una secuela que se llama Rouge, que en algún momento Ibrea se dignará a anunciar cuándo Choto lo van a publicar. Pero estos 9 números son espectaculares. El problema es, man, no termina. Poneme un final, la concha de tu hermana. De hecho, en las últimas, no sé, 190 páginas aparece un personaje nuevo que es re importante, que lo matan al toque y que queda como todo un legado de ese personaje a explorar eventualmente. Bueno, nada, qué sé yo. Hay cosas hermosísimas en este libro. 70 páginas de ser ese tramo final donde aparece ese personaje que tiene mucha chapa, pero que lo hacen verga. Bueno, nada, me reimpactó, me reinteresó, me gusta mucho la época. Esto es Revolución Francesa. De verdad. Es justo antes de la Revolución Francesa. En realidad es la previa a la Revolución Francesa. Unos personajes recontra bien desarrollados, con ambigüedades sexuales, morales, unos matices muy interesantes, muy bien desarrollados por el autor. Pero quiero el final. Quiero un final, poneme un final, porque si no es un bochor. Rouge saldrá con Corto Maltés Nacional. Sí, está bien. Bueno, ya Corto Maltés Nacional es como un chiste recurrente, ¿no? Sí, va a salir con Corto Maltés. Ya creo que en este sentido, Utopía lo outmuñoneó a Muñones. Mira que Muñones está sacando unos libros como la gente, boludo. Para mí está sacando. Tomó el legado. Está sacando los poderes. Es un legacy villain. No. Legacy hero. Un legacy villain que es Utopía, que toma el superpoder de Muñones, que es prometer títulos que nunca van a salir y empezar series tal que nunca van a terminar. Tal vez editen el Incal blanco y negro. Claro, y tal vez editen algo. Incluso capaz algún día editan algo. Bueno, muy brevemente, pues ya se nos vamos al choto con el tiempo. Me gustó mucho la antología Así Mataban, escrita y coordinada por el maestro Héctor Belagamba. Son testimonios de cosas espantosas que transcurrieron durante la dictadura militar en La Plata, Berisso y Ensenada. Es una colección que empieza con este libro, que se llama Geografía del Genocidio, que ve revelando este tipo de acontecimientos que se dieron en todo el país, lamentablemente. La biografía de Victoria Villarruel. Acá, acá hay muchos dibujantes distintos, entre ellos, bueno, dos que la rompen toda, que son Marcelo Basile y Edu Molina. Que cada uno de ellos hace un trabajo de la puta madre, de sus mejores trabajos. También están Juan Romera, de Bahía Blanca, Ezequiel Rosingana, Gerardo Canelo, Sergio Ibáñez, Enrique Santana y Fabián Mezquita. O sea, un elenco importante de autores muy de cumplidores para arriba, algunos realmente un muy buen nivel, y dos que la destruyen, que son Basile y Molina. La verdad que unos trabajos fantásticos, realmente espectaculares. Sí, aparte de Molina se consiste un poco acá que... Es lindo tener un par de páginas. Bueno, lo de Molina, sí, por ejemplo, no está ambientado en los 70. Es la historia de Miguel Bru, que es de los 90. También fue un desaparecido en La Plata. Sí. Bueno, es muy bueno, muy bueno. Son todas historias crudas, desgarradoras, tremendas, que hablan de secuestros, torturas, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, hijos de 8.000 putas torturando y desapareciendo y violando gente. Bueno, muy desolador, ¿no? O sea, hay que venir muy fuerte de espíritu para tolerarlo. Pero está muy bien hecho. La verdad que un gran laburo de Héctor Belagamba. Ojalá pueda continuar y seguir sacando libros. No sé qué espera. Esto lo financió todo el propio Belagamba. Ah, okay. No sé qué espera una editorial de las que existen en el mercado argentino, para decirle a Héctor, loco, no pongas guita vos, tomá plata y hacé otro libro, porque este libro se vendió. Se vendió y se vendió bien y tuvo presentaciones. Capaz ahora alguien se da cuenta. Yo creo que se tendrían que dar cuenta. Tuvo presentaciones en un montón de lugares. Sí, creo que estuvo en la biblioteca. Sí, bueno, en todo el país, en La Plata, ni hablar. Bueno, esto lo podemos pasar por alto. Llegué al momento cumbre, al éxtasis, que es Guirlanda, una novela gráfica de Jerry Kramsky y Lorenzo Matotti, dupla zarpadísima del cómic europeo. Guirlanda es una novela que salió en el 2017 en formato de lujo, gigantesco, 400 páginas, un libro así tipo lápida, pesadísimo, imposible de comprar. Y felizmente en el 2023 lo reeditaron en formato nacional y popular, con papel choto, tamaño más chico, y es... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué historieta, la puta madre! Sentís cosas hermosas. No sé, es imposible de describir. Es una aventura fantástica en un mundo fantástico, con criaturas fantásticas, donde nada es real, donde todo es imaginación de los autores, y es una belleza. Por momentos es una especie de Moomins, Pitufos, y por momentos es una historia mucho más oscura y más dark. Tiene humor, tiene acción, tiene mucho sentimiento. Jodorowsky y Moebius hubiesen matado por hacer una historieta así. Ah, mierda. Mira. Porque tiene esa cosa así, por momentos de delirio medio místico, de criaturas locas. Jodorowsky y Moebius les hubiese encantado firmar esta historieta. Bueno, y el dibujo de Matotti, blanco y negro, solamente con el trazo, sin... Ah, sin entintar nada. Sin mucho más que el trazo loco, pasado de rosca de Matotti. El dibujo es bestial. Es zarpadísimo. Cuando lo estabas leyendo, nos vimos y lo estuve ojeando, ¿no? Es una... Es increíble. Estoy obviamente afuera. En Argentina no existe, no, obviamente. El diseño de personajes tiene A Muñones, venderle una vela. Sí. El diseño de personajes tiene algo de Max, del Max catalán, digamos. El trazo en sí tiene algunas cosas de Carlos Nine, así como esa cosa muy de ornamentado y loco y voluptuoso que del trazo del maestro Nine. Una belleza. Obviamente, todo lo que aprendió Matotti en los años que se dedicó a la animación lo pudo volcar en la historieta. Y darle una fluidez y una sensación de ritmo increíble al relato, una belleza, realmente muy, muy hermoso. Ojalá se publique en castellano o en todos lados, no sé, qué sé yo. Un manguita que quiero recomendar muy rápido es Le Château de l'Aurore, que vendría a ser El Castillo de la Aurora, de Osamu Tezuka, una historieta del año 1959, mira, me voy más atrás que con el de Lucky Luke, ambientada en la era Momoyama, que son los años 1568 a 1603 más o menos de los nuestros. Una trama muy lineal, con héroes, con villanos, con traiciones, con un plan de un feudo para conquistar a otro, no sé qué, bueno, la típica del cómic histórico, digamos, japonés, pero con algún elemento fantástico metido en el medio, algo de comedia, como siempre metía Tezuka en esta época. Porque es la época en la que todavía Tezuka no sabía quién era el público, digamos. Él hacía algo que le pudiera gustar más o menos a todo el mundo, que tuviera algo infantil, algo adulto, una aventura con... Por momentos, viste, los personajes son todos lindos, simpatiquitos. Y pasan cosas chotas. Y se matan y se asesinan, y al protagonista le matan a los padres de una manera recontra cruel. Que decía, ¡ay, pobre pendejo, la concha de su madre! No, bueno, viste... esos golpes bajos y arteros del manga no Kamisama. Por supuesto, el dibujo es excelente. Y por supuesto, si sos erudito en materia de historia medieval ponja, te va a gustar más que a mí, ¿no? A mí, como que toda la ambientación medieval, ¿verdad? Es medio que me chupa un huevo. Pero me gustó mucho, la verdad que. Y aparte es lindo. Y es lindo de ver. Totalmente. Y cierro con La Rebelión, de Ian DeBiase, el libro basado en historias que tienen que ver con el cordobazo, aquella sublevación popular que se vivió en la ciudad de Córdoba en 1969. Un dibujo, si ya venía muy bueno el dibujo de Ian en Guía Básica para Sobrevivir Explosiones, acá se canta Quiero Retruco a sí mismo y pela las mejores páginas de su carrera. Es un dibujo y un color maravilloso, una reconstrucción de la época perfecta, con edificios, trajes, peinados, carteles de la calle, discos, uniformes de la cana, de los milicos. Espectacular, la verdad que muy, muy buen trabajo de Ian. No lo leí, pero se nota que es. Para la gente que quiere conocer un poquito más sobre el cordobazo, se disfruta enormemente. Y finalmente, Extraperlo y Tranvía, una historieta muy breve, del maestro Alfonso López, autor catalán del que yo soy muy fan, y hay muy pocos fans de Alfonso López, entonces hay que militarlo todo el tiempo, que retoma a personajes de una historieta de los años 50 que aparecía en la revista TVO, que se llamaba La Familia Ulises, y los lleva para otro lado. No es un revival, no es una continuación, no es una secuela, es una aventura donde aparecen estos personajes a los que, si no conoces, no importa. no es que tenés que ser un erudito en la historia de la familia Ulises para entender de qué están contando. Y está buenísimo porque aprovecha lo que en el TVO no se podía aprovechar, que es el contexto sociopolítico de los años 50. Los años 50 fueron años de enormes transformaciones para España, ¿no? Donde la dictadura franquista se empieza a abrir a una especie de mercado capitalista, una economía de mercado, donde se terminan las restricciones, donde el Estado te decía cuánto pan y cuánta harina y cuánto azúcar podías comprar por semana. Es como ahora en la Argentina de Milei. Se acabó el comunismo y volvimos a la libertad. A la libertad. Claro. Tenés la libertad de cagarte de hambre, pero está bien. Pero libre. Y entonces... es una trama que combina aventura con comedia, muy bien hecha y con un dibujo de Alfonso López. El que alguna vez vio un dibujo de Alfonso López no se lo olvida más. Creo que Lucas es fan de Alfonso López. Sí, tengo algunos tomos, pero poquitos. Bueno, yo quiero todos, porque lo amo cada día más. Pasa que es difícil de conseguir acá. Sí, bueno, en la Iberia Incógnita de esta semana, en el sitio web, hay un artículo sobre ¿cuál una... ¿Cuál semana? Porque vos sabés de la misma que va a salir este podcast. Ah, buenísimo. Escribí un artículo sobre una obra de Alfonso López, que no es Estraperlo y Tranvía. Pero esta, bueno, fue la última que leí y la recomiendo muchísimo. Creo que nada más, no sé si alguien tiene algo más para comentar. No, estamos medio en el momento de raro en el tiempo y espacio, el libro Fisher Mayer lo nominaron para banda dibujada. No sé si ganamos. En una de esas, capaz sí, capaz no. Se entrará en el próximo podcast. Estoy contento o no. Pero bueno, estoy contento que hayan nominado ese particular libro. Recopila lo mejor de ese newsletter. ¿Quién quiere ser superhéroe? Estuvo nominado y no lo ganó. Así que bueno, por ahí vos reivindicás. Tengo que vengar tu muerte. Vos reivindicás la causa ganando un banda dibujada. No los editó Deux. Ese es el problema. Ustedes para ganar te tienen que editar el gran editor argentino. Claro. Le voy a pedir a César entonces que el segundo libro Fisher Mayer lo edite Muñones. Que claro. En breve va a salir. Seguramente capaz cuando salga este podcast haya anunciado algo. Ya en la parte 2 hay parte 2. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, César de Raudomantes la prometió, no como otros. Está muy bien. Que prometen dos y no dan dos. Y no dan dos. Está bueno. Bien. Muchísimas gracias a todos por escuchar hasta acá. Muchas gracias, Lucas. Les mando un beso grande. Un abrazo grande para vos y nos reencontramos pronto. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Gonza. Muchas gracias, como ustedes saben, que nos pueden seguir todos los días en nuestro sitio web. Estamos también en el canal de YouTube y, por supuesto, preparando el número 10 de Comiqueando Digital, que va a ser el especial década del 80. Un grande Diego ahí haciendo la agenda. Diego hizo la agenda abierta de septiembre. Sí, sí. Claro. Quedó muy atrás. Y gracias a mí que lo salvé, porque se comió un garrón. Y bueno, y después yo ya retomé con la de octubre, que ya va a haber salido cuando ustedes escuchen esto. Es verdad. Así que bueno, muchas gracias a todos por apoyarnos siempre, por bancar, por estar ahí. Nos vamos a reencontrar con otro podcast antes de fin de mes. Ya. Y porque este mes tiene 5 viernes. Mira, entonces vamos a aprovechar para meter otro episodio más del podcast. Lo que va a ser el sueldo de noviembre. Uf, vamos a ganar fortuna. Yo estoy sufriendo. Vamos a ganar fortuna. Bueno, abrazo grande para todos y será hasta muy pronto. Adiós. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.